Aim, aim, aim. They call me help. They call me Stacy. They call me her. They call me Jane. Bienvenidas y bienvenidos hipeados amantes de E3 y de los videojuegos en general. Os habla Arcaich, presentador del nuevo proyecto de ComboGamer.com. De los creadores de ComboGamer Podcast, conocidos por obras tan destacadas como el monográfico de 4 horas de X-Men, o 5 horas hablando de E3, o el que se ha pasado el juego hoy no ha venido, llega Golpe Crítico, el nuevo podcast con el que esperamos lavar nuestra imagen y recuperar un poco nuestra dignidad, un poco como hizo Ryan Reynolds con Deadpool. En 2 años y 2 temporadas hemos aprendido cómo hacer y sobre todo cómo no hacer las cosas, y por ello hemos decidido empezar desde cero con un nuevo nombre y una nueva mentalidad, pero con las mismas buenas intenciones. Menos duración, menos improvisaciones y sobre todo nada de cosas como esta. Vale, este es buen lugar para escondernos de los centinelas mientras trazamos un plan de ataque para... Esperen, ¿dónde está el profesor y Magneto? Creo que perdimos al profesor cuando subimos por aquellas escaleras hace 3 o 4 calles. ¿Y Magneto no se había quedado pegado en la nevera? Sí, fuimos a intentar despegarlo, pero no hacía más que gritar: ¡corred, insensatos! Oye, ¿qué os parece si...? Vale, sí. Venga, ya. Ya está. Por favor, para de eso, tío. Dimos mucha pena con aquello. Maravilloso. ¿Vale? En fin, los comentarios sean inevitables. Pero bueno, vamos a darle nombre ahora a estas voces que vamos a tener aquí en nuestra nueva etapa. Por un lado tenemos a Axel. Axel, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Mal, yo vengo mal, pero bueno, no voy a decir las razones porque si no, mal. No estoy de acuerdo nada con, por ejemplo, el nombre de este podcast, pero bueno. ¿Qué nombre proponías tú? Ha habido salseo con esto. Sí, ha habido debate. Yo he propuesto el mejor nombre, nos llamamos ahora Golpe Crítico, y yo proponía Calentándonos el Joystick, o Calentando el Joystick, algo así. Me parece mucho más original, pero bueno. Hice todo menos original, ya había un podcast muy parecido con ese nombre. Pero no lo hice pensando en él. Siguiendo con... Bueno, ya que he hablado, Heiser, ¿qué tal? Pues yo muy bien, la verdad, con muchas ganas de... Esto siempre digo lo mismo, en todos los putos podcasts siempre digo con muchas ganas de no sé qué, porque no tengo ni puta idea de qué decir, así que bueno, pues eso, con muchas ganas de empezar a esta nueva etapa. Ya que estamos, Heiser y yo teníamos... otro nombre para el podcast, que era Don Rage Kid. Pronuncia el mejor. Aquí la peña también decía que es un nombre muy difícil de pronunciar. Pues. Es imposible decirlo 3 veces. Don Rage Kid. No. Bueno, Dani, sí. Nuestra nueva incorporación. Ay, perdona, Heiser. Si algún alma caritativa, algún oyente, escucha el podcast y le parece bien el nombre, que lo comente en combogamer.com y veremos si era bueno o malo. Más salseo. Haremos una encuesta o algo, yo qué sé. Dani, nuestra nueva incorporación. Pues sí, por aquí andamos. Me ha robado un poco Heiser la presentación, porque yo sí que vengo con muchas ganas, soy el novato. Pero bueno, lo dicho, aquí a darlo todo. Bien, y encantados de tenerte aquí en nuestras filas del nuevo podcast. Jesús, ¿qué tal estás? Pues buenas a todos. Un poco abrumado después de la voz tan sensual y dulce de Dani. La verdad es que me da un poco gracias. Me da un poco asco de soltar un poco aire por mi garganta después de esa melodía. Pero bueno, nada, bien, aquí estamos un poco. Hacía tiempo ya que no estábamos todos juntos, la verdad, y con muchas ganas también de empezar esta nueva temporada y de remontar un poquillo el vuelo. Sí, señor. Aquí también tenemos a Biz en la oscuridad. ¿Qué pasa, Peñita? Encargado de los efectos especiales y de la postproducción, sobre todo. Y bueno, aquí servidor Arcaich, otra vez volviendo al papel de presentador o bueno, lo que sea que esté haciendo, ¿no? Encantados todos, encantado de teneros a todos aquí otra vez y vamos a darle caña a esto. Porque que hayamos empezado de cero no significa que no nos queden vicios. Lo de iniciar la temporada con motivo del E3 es que simplemente no hemos podido evitar, ya es costumbre. Durante este primer programa, del que esperemos sea un largo y próspero podcast, nos vamos a dedicar a especular sobre la inminente feria del videojuego. No nos vamos a parar tampoco a hablar de cada pequeño detalle. Vamos a debatir un poco sobre lo que esperamos de las tres grandes compañías y las third parties. Un poco, pues eso, realidad virtual, Zelda, Xbox One Slim, PS4 Neo y, yo qué sé, un nuevo Elder Scrolls tal vez, Axel. Cállate. Vale, ahora vamos a ello. Mucho salseo, rico y con poco fundamento, que viene acompañado de un reto. ¿Cuánto sabes del E3? Aquí nuestro compañero Hayes ha preparado un juego para poner a prueba nuestros conocimientos y los vuestros acerca del evento más importante del videojuego. ¿Qué decir? ¿Os atrevéis a jugar? Pues mantened encendido el play porque empezamos. Y como no podía ser de otra forma, vamos a comenzar repasando aquí con Axel los horarios de las conferencias más importantes. Recordamos que los horarios son hora española peninsular, o sea que... Axel. Yo el otro día vi un vídeo de las conferencias y se me hizo el culo agua. O sea, fue rollo mucho hype. Empezamos este domingo ya, ¿eh? Este domingo. 12 de junio, sí. A tope de noche. Nos lo vamos a comer como siempre de noche. Yo creo que es de lo mejor que... Lo que más nos gusta, los madrugones y el irse a dormir. El Red Bull. El Red Bull y toda la pesca. Bueno, empezamos 12 de junio con EA Play, la conferencia de EA, que es a las 10 de la noche. Luego, esa misma noche, ya entrando en lunes, la de Bethesda, que será a las 4 de la noche. ¡Buah! Habrá que esperar bastante hasta ahí. No sé cómo lo haréis. ¿Dormiréis o esperaréis o qué? Igual una siestita, pero... Esta es la única que es de verdad E3, porque el E3 siempre ha sido estas horas introspectivas súper raras. Sí, que dices, la de Sony. Las demás son como muy asequibles. Esta es la La de Sony también. Pero luego vamos a llegar a eso. Recordamos que seguramente haremos directos. Ya iremos informando de todo esto en la web. Yo es que directamente... Perdona, me los imagino allí diciendo... Bueno, ¿qué hora ponemos para que a los de Europa les pille mal? Las 2 y 37 minutos. Ni 36 ni 35. Y 37, métele a otra a las 18:41. Para mí el E3 siempre ha sido el motivo en el que digo, bueno, me quedo a estudiar los exámenes finales, pero no, te quedas a ver. Te quedas a ver lo bueno, claro. Luego seguimos con Microsoft, que será ya al día siguiente, ya podremos haber dormido un poquito, que será a las 6:30, ese mismo lunes 13 de junio. Luego con el PC Gaming Show, que espero que no sea tan sumamente coñazo como el del año pasado, que es al menos a las 9 y que no dure 5 horas. Eso es, tampoco... al menos es a las 9. Porque tener que esperar lo que esperamos la otra vez. Que además tuvimos que esperar una hora más o algo así, que empezaban no a la 1, sino a las 2, y luego acabó, bueno, fue un desastre total. Supuestamente durará solo una hora y espero que no tenga tanto emplazamiento publicitario como el anterior. Que sí, hablando de Nvidia y su puta madre, qué asco. AMD, eso es. Luego tenemos Ubisoft, que será una hora después, a las 10 de la noche. Por eso, como el gaming show dure más de una hora, la puta, nos vamos a Ubisoft. Sí. Luego tenemos esa misma noche, pasados al martes 14 de junio, Sony, que la tendrá a las 3 de la noche. Que bueno, sigue en su línea, ¿no? A las 3, el año pasado creo que fue también. Siempre Sony, siempre la recuerdo de verla tarde. Y Square Enix, que tiene un horario muy random, que será rollo durante todos los días, cada vez le dedican como una hora o media hora a cada juego, o sea que, no sé, es un poco locura todo. Hablarán también, harán su famoso Active Time Report, del que mola tanto, del ¿cómo se llama? Del Final Fantasy XV. Y pues eso, se tirarán horas y horas. Y yo creo que también está bien esa fórmula, ¿no? Y para finalizar, Nintendo con su Treehouse, que empezará a las 6 el martes, también 14 de junio. Apuntar simplemente dos cosillas. Una, que Ubisoft, si mal no recuerdo, es su 30º aniversario. Es decir, cumple 30 años y es probable que habiendo anunciado ya Watch Dogs 2 tenga algo, bueno, todos los años suele terminar con algún bombazo al final, ¿no? Pero este año razón de más para estar atentos. Y nada, también de Square Enix, que bueno, que como apuntabas, tienen un canal de YouTube que es Square Enix Presents, que es prácticamente todo el día. O sea, todo el día están allí emitiendo pues eso, entrevistas, conferencias, como decía Axel, y eso, vídeos de los juegos. Ajá. Es como el Nintendo, como una especie de Nintendo Treehouse, pero en YouTube. Todo el día. Bueno, pues justamente hablando de la Nintendo Treehouse, es la que da pie a nuestro primer debate de la temporada. ¿Qué os parece la participación de Nintendo este 3? Porque en principio se dijo que solo participaría llevando el nuevo Zelda, el nuevo Legend of Zelda, como único contenido jugable, pero hace pocos días se han confirmado que han Treehouse de otros juegos, ¿no, Dani? Pues sí, sí, este año Nintendo va a cambiar un poco la manera que tenían hasta ahora de presentarnos sus novedades. Solían grabar, primero presentaban sus conferencias en directo hasta que vieron que no les funcionaba y empezaron a llevarnos los típicos direct. Y este año, nada, menos aún. Vamos a tener dos días, 14 y 15, de este Nintendo Treehouse. En el primer día, en el 14 de junio, que será a las 6, hora española, recordamos, vamos a tener el ya mencionado streaming en directo, centrado casi en exclusiva en el nuevo The Legend of Zelda, seguido de la primera sesión en directo también de los nuevos juegos de Pokémon, el Pokémon Sol y Pokémon Luna. Eso hay que verlo, las dos, ¿eh? Zelda y el Pokémon. Hype. Va a ser un buen día. Y para terminar, el miércoles día 15 a las 7 de la tarde, también hora española, vamos a ver un repaso así un poco de los lanzamientos que va a tener Wii U y 3DS durante todo este año, o al menos hasta el próximo E3, entre los cuales podemos encontrar el nuevo Monster Hunter, el Generations, Dragon Quest 7, Fragmentos de un Mundo Olvidado y Tokyo Mirage Sessions, que es una especie de crossover entre Fire Emblem y otro juego, y ese. Y bueno, al finalizar, también han dicho que habrá una sesión de preguntas al desarrollador de Pokémon GO, que ya deberíamos empezar a ver algo por aquí, por Europa, que han tenido beta en todos los continentes y ya vamos faltando nosotros. Ya ves, yo de Pokémon GO tengo ganas de ver cosillas, Pero bueno. De todas maneras, salvo que haya así un sorpresón de última hora, parece que de lo que no se va a ver nada es de Nintendo Direct ni de noticias sobre la NX. Que no sé, creo que todos tenemos ganas de un poquito de NX, ¿no? ¿Ya o qué? Yo antes has dicho, ¿qué os parece la participación de Nintendo en este 3? Yo más la no participación, porque es que... Vale, sí. Es que madre mía, tío, o sea, demencial, o sea, demencial. Cada año participa menos Nintendo. Es que se le va a todo. Es que le quita hype a todo el evento en general, porque por muchas third parties que haya, lo bueno del E3 siempre ha sido ir a ver a las principales. Antes no estaba Microsoft, pero estaba Sega. Y decías, joder, a ver qué presenta Nintendo, qué presenta Sony, qué presenta Microsoft. Y ahora que no está Nintendo, es que no es lo mismo. A mí me ha quitado bastante las ganas, sobre todo NX, que le tengo muchas ganas y que... Jobar, va a salir en marzo. Entonces, si sale en marzo, no van a tener otro E3 para presentarla. No. No, es que se van a ir por libre. Que lo hubiesen presentado ahora, aunque sea muy poquito. Me da igual que le estén cambiando, lo que sea. Sí, tío. ¿Creéis que va a salir al final en marzo? Porque igual no enseñan nada porque van a tener que retrasarlo al final. La retrasan hasta el E3. Ya la han retrasado. En teoría, de hecho, sacar una consola en marzo es de zumbados, porque siempre suele coincidir con sacarla antes de la campaña navideña, que es algo que de cajón, todo el mundo, pero se le ha ido la flapa por vete tú a saber qué, y la han puesto... Hay mucha gente que dice que es por la realidad virtual, que están intentando adaptarla y tal. Yeah. Yo creo que, como leí un comentario de Anahit, creo que era, que la, hacían una porra de cómo sería la NX, y uno decía, la NX será una consola en la que Nintendo no tendrá realidad virtual porque la realidad virtual le ha pillado por sorpresa a Nintendo. Y es que me lo creo totalmente, porque es que puede Nintendo ser. En ese aspecto es como un viejo joven, o sea, es un, sí, en un aspecto, si no lo inventa él, por nada. Una cosa es súper fresca en unas cosas y que es súper necesaria para la industria porque es la que va... la que de alguna forma innova, pero por otra parte es tan rancia y tan vieja a la vez. Es que ya ves. Muy mal, tío. No sé, es muy extraña Nintendo. Me ha encantado la definición, es verdad, es viejoven total. Sí. Entonces, claro, pues, ya veremos. Mi apuesta para NX es que se han dicho tantas cosas, que si realidad virtual, que no va a sustituir a Wii U y que tampoco van a ponerle un precio desorbitado. Yo creo que se van a montar un PC Master Race de low cost, en podría el que ser. Puedas correr tus juegos, tu Super Mario, tu Call of Duty, y que admita realidad virtual, porque si no, no puede estar Nintendo, en que supuestamente abrirán ellas la nueva generación a esperas de lo que digan Sony y Microsoft, yendo otro paso por detrás durante 5 años. Claro. Que no puede, hacemos apuesta. Pero bueno, pues, vamos, saldría una consola carita, digo yo. Pues que ya que no enseñen la NX, mira, a ver, a mí me indigna la vida. Pero que no hagan un direct, o sea, que no haya vídeo de Greggy haciendo gilipollas, eso me cabrea. De Iwata, de Iwata, ahí no, perdón. ¡Hala! ¡Qué crueldad! ¿Es verdad que es el primero sin Iwata? ¿Es o no es? Sí, no, porque murió. En el anterior no pudo estar. Es verdad, pero bueno, pero estuvo su marioneta. Es verdad. Es que no me perdí el anterior, es verdad. Fue justamente cuando se puso muy malo en el anterior. Sí. Harán algún tipo de homenaje, supongo. Claro, pero que lo que dice mucha gente es que Wii U ya le hemos dado por muerta hace ya un año o dos años, pero la 3DS, que tiene buen catálogo, tiene mucho parque de consolas y sigue vendiendo un montón, no están anunciando nada últimamente. ¿Y qué pasa? También hay gente que rumorea con NX, que como va a ser también medio portátil, presumiblemente, pues igual van a sacar unos nuevos juegos o van a sacar una nueva generación de portátil, pero no sé, es que no han presentado nada, ¿eh? Está no, muy... No, es que... Hay una sequía enorme. Es que no... Este lo que están año ha sido inexistente prácticamente. No le hemos lo que están haciendo es preparar un montón de juegos para New Nintendo. Ah, no. Esa también nos la vendieron bien. No, joder. Pero no sé. Menos mal que no me la pillé al final. A mí me parece menos muy mal buena que la revisión. La New 3DS. Que me parece muy buena revisión. Era necesaria. ¿Necesaria? Yo puedo jugar prácticamente todos los juegos que puedes jugar tú. De todas formas, aparte que estés en el tema, yo el otro día jugando toqué el pezón y me indigné un poco porque es que es una mierda, ¿eh? Pero bueno, pero sigamos con el tema porque se nos va la olla aquí, ¿eh? También hay que tener en cuenta que, bueno, Nintendo ya dijo que... Bueno, dos cosas. Primero, una opinión personal, que es que lo de Iwata está muy bien y ese hombre se merece todos los reconocimientos del mundo, pero Nintendo también se merece pasar página. Yo creo que se le está dando un poco de... Se está haciendo demasiado énfasis. Ya también han retrasado su programación, se han quedado descolocados con su... Bueno, con su marcha, ¿no? Con su desaparición. Y bueno, yo creo que Nintendo necesita eso, pasar página y empezar a, pues como nosotros también, remontar el vuelo un poco y resurgir de sus cenizas. Y por otra parte decir que, bueno, eso, que Nintendo ya dijo que lo iba a anunciar más tarde, la NX le iba a mostrar después. Y pues nada, tal vez nuestros oyentes no sepan que Nintendo lo que sí que organiza es la Gamescom otra vez. Es decir, que toda la Gamescom, el E3, por ejemplo, lo organiza allí una asociación de videojuegos, no sé muy bien cómo va eso. Pero la Gamescom es propiedad de Nintendo. Ellos se encargan de organizarlo todo, de buscar toda la gente. Entonces yo personalmente apostaría que, aunque suene raro, lo van a, en mi opinión, puede que lo presenten allí. Sí, pero fíjate que el año pasado en la Gamescom todos decíamos, van a enseñar Zelda, porque bueno, también, después también dijeron que no lo iban a enseñar, pero... Decías, también pensábamos es que lo iban a enseñar en el E3. Claro, pero es que dices, la Gamescom es de Nintendo, pues vale, no lo presentaron en el E3 para presentarlo en la Gamescom, pero no lo hicieron. Y de hecho tampoco llevaron muchas cosas. No sé, o sea, yo creo que a Nintendo le conviene crear ese evento, le dará dinero o lo que sea, pero no le está prestando mucha atención. Yo lo veo más como que hagan una Direct aparte de ellos, un día random. El día también más random del mundo, a la hora de comer, será cuando tendríamos... Totalmente joven, totalmente también, viejo. También puede ser, pero tened en cuenta que se ha venido rumoreando, casi seguro, vamos a ver nuevas consolas o nuevos modelos de PlayStation 4 y de Xbox. Y yo, si fuera Nintendo, joder, querría que cuando voy a presentar mi nueva consola y en la que voy a invertir todos mis recursos y que, ahí está, y ahí que está, va a ser mi foco de mercado, me gustaría tener toda la atención para mí. Entonces, claro, si ahora Sony presenta una consola, Microsoft una o dos, como están diciendo, aunque va a ser un bombazo, obviamente, va a quedar un poco... Tío, tendría que haber sido otro... También. Pero vamos a ver. Tres del hardware aquí, joder. Jesús, es que estamos hablando de la lógica de Nintendo. O sea, tú estás hablando de tu lógica, que está muy bien. Pero si yo fuera Nintendo y sacara una consola, también querría tener juegos de apoyo para que la gente comprara la consola, y es lo que no han hecho. Entonces yo me creo cualquier cosa de Nintendo. De todas maneras, te quería preguntar, para los oyentes que estén despistados o para mí mismo, ¿cuándo era la Gamescom? ¿Este año? Sí. La semana del 15 al 19 de agosto. Muy bien. Vale, es que pues ahí... Yo creo que lo más, no indignante, sino que choca siempre en Nintendo, que tienen en E3... Y seguramente, vamos, yo esto lo firmo, en vez de presentar la NX o dar aunque sea una imagen, un teaser en el E3, lo van a presentar la semana que viene, cuando acabe, en un directo. Fijo. Y es que es lo que hacen siempre. Bueno, ¿y si se presentan con el gameplay de Zelda ese, con un mando que nunca nadie ha visto antes? Cuidado, cuidado ahí. Hostia, simplemente un mando. ¿Qué dices, coño? ¿Y ese mando? No había pensado en eso. Como en el de la Wii, que no iba. Sí, ¿no? Como cuando presentaron Wii U, que nadie sabía lo que era. ¿Qué cojones es esto? Se presenta nuevo mando para Wii. Sí, ¿eh? Muy loco. Lo recuerdo con nostalgia porque fue el primer E3 que vi con vosotros. Pero es que fue muy, muy desastre eso. Que no se sabía si era... Flipando muy fuertemente todo. Claro. Es que mierda es esta. Si nosotros, que en teoría somos... Bueno, esto ya nos irse por las ramas. Pues lo típico de si nosotros que sabemos del tema, ya nos liamos, la madre que va a comprarle a su hijo la nueva Wii U, es que se puede morir ahí, tío. Totalmente. Ya para terminar este debate, como anécdota, ayer, creo que fue ayer, estábamos en el Eroski, Dani y yo, y vimos a unos padres que le iban a comprar una Wii U al niño. Y nosotros mirándolos con desaprobación diciendo, comprar antes del E3. Bueno, pues entonces damos por terminado aquí el debate de nuestra amiga la gran N, y vamos a pasar al debate de Sony, que el año pasado se llevó, pero de calle, el privilegio de ser considerada la mejor conferencia de todas. Es que nos dejó sorpresones. De hecho, todas en muchos años, joder. Sí, sí. De hecho, vamos a escuchar aquí un fragmento de la reacción de aquí nuestro amigo Jesús durante uno de los momentos así cumbre de la presentación. Dale, dale. ¿Qué es esto? No puede ser. No puede ser. Esto es... Esto es el... Oh, se me ha parado. ¿Después de Fantasy 7? ¿Qué me estás con...? ¿Te quedas loco? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No puede ser. ¿Esto es Indra? No puede ser. Se va a morir. ¡Ay, que le da! No, tiene que ser una coña. Tiene que ser una coña. Que se nos muere. ¡Hijo de puta! Va a llorar. ¡Ay, que nos llora! ¡Nos lleva! ¿Qué me estás contando? ¡Pum! Jesús. No puede ser. Cuando termine este trailer, tuitea tú, ¿vale? Que me va a dar algo. Quiero que lo sueltes todo en un tuit maravilloso. No, ay, mi puta amigo, que me va a dar algo, chaval. ¡Hostia! ¡Puta, hostia! Me cago en mi puta vida. Pero esto es un remake muy loco. Me cago en la puta. Me cago en Dios. ¿Qué Enrique, what? No puede ser. ¿Qué pedazo de remake? Me cago en mi estampa. Estoy llamando a mi primo y tiene la línea ocupada. No puede ser. ¿Quieres tuitear tú? Espera, espera, que te voy a mandar el primo. El hater también, este también pinta. ¿Pero qué es eso? Me cago en ti. Es que no me lo creo aún. Yo creo que sin discusión. Ya está, ya está. Se acabó. Y siguen sacando, y siguen. Bueno, he de decir que el tuit ese todavía se puede encontrar en mi cuenta y vienen a ser un montón de letras sin sentido en mayúsculas y minúsculas. Y que al final mi primo sí que me cogió el teléfono. Pues... Y luego llamé a otro amigo que me llamó loco y me puso una orden de alejamiento. Yo esto lo viví, era de madrugada y estaba estudiando para los exámenes. Me acuerdo que estaba estudiando algo sobre arquitectura. Y yo al ver el tráiler tenía el volumen alto y empezasteis a gritar como locos y salió mi padre de la habitación que estaba durmiendo. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Fue un momento muy épico. Ya ves. Y yo no lo vi en directo porque trabajaba el día siguiente, no podía quedarme. Y es verdad. La única que me perdí fue la de Sony y fue... La mejor, la tío, épica. En años. La épica. Pero fue humo, todo humo, siempre lo diré. Da igual, pero da igual, sí, eso no es lo importante. Eso no es lo importante. El E3 es el E3, lo que pasa después es otra cosa. Sí. Ahí está. Exactamente. Es como un partido de fútbol, tío. Yo el bueno. día siguiente también llegué, creo que no dormí esa noche de la emoción. O sea, de hecho, de verdad, o sea, creo que estuvimos escribiendo todas las novedades hasta prácticamente hasta las 6 o las 7. Sí, ya dormí una hora y de ahí me fui directo a trabajar, pero fue muy bonito cuando llegué allí, me encontré a mi jefe y a varios de mis compañeros y nos miramos, todos teníamos las mismas ojeras y sabíamos, nos mirábamos los unos a los otros y sabíamos lo que había pasado esa noche y había merecido la pena. Sí, amigo, tú lo sabes, yo lo sé, todos lo sabemos. Bueno... Entonces, ¿qué pensáis? ¿Este año Sony va a conseguir entusiasmar tanto como el pasado? ¿O qué? No. Solamente, solamente con el tema de las consolas y de cómo lo gestionan, van a tener una papeleta, porque si la sacan mal, si no la sacan mal, si la sacan bien, está, si no está, la sacan bien, a ver cómo hacen eso, que tienen, para mí eso va a ser, bueno, Crash Bandicoot aparte, para mí eso va a ser la clave. ¿Cómo gestionan eso? Van a ser las formas de hacerlo, sí. Sí, de venderlo, sí. De explicarlo, de... Precio... De ofrecernos una promoción en la que si llevas la tuya, la otra te sale tirada o algo así. Tiene que pasar. Uf, es que va a ser una locura. Como el vídeo ese de cómo poder prestarle a tu amigo un juego. Lo que hicieron, ¿sabes? Lo de, ¿cómo le prestas? Sí. Uno, se lo das. Dos, lo disfrutas, ¿sabes? Algo así, algo... Tiene que ser algo así. Porque Nintendo, porque Sony ha llevado muy mal el tema de la PlayStation Neo, porque hace meses que hay rumores y no ha desmentido nada, no ha confirmado nada y ha llevado bastante mal la comunicación, yo creo. Nuevo vídeo. Uno, vendes tu consola. Dos, te compras la otra. La cosa es que yo creo que el anterior fue un E3 de eso, de espectáculo. Para mí, Sony fue humo, porque después... Last Guardian pues estaba ahí desde hace muchos años. Shenmue 3 sacaron a Wii. Hay un tío que se estaba prostituyendo, el pobre. No sé. Era como muy espectacular todo, pero en realidad no enseñaron nada. El otro E3 va a pasar a la historia. Hostia. Pero para mí este E3 va a ser mucho más útil para el videojugador, porque nos sí, van sí, a pero enseñar bueno, más joder. De las sí, pero de las lo del The Last Guardian, solo con eso ya lo tenían ganado, porque es que era un meme, o sea, llevaban 7 años con eso, y que además enseñaron mucho gameplay del The Last Guardian. De eso no se sabe nada, ¿no? Lo demás... Hola, pero luego lo soy el creador de Shenmue. Voy a hacer un Kickstarter para que me paguéis el juego. El de Shenmue fue humo, tío, pero es que da igual, fue la ilusión, tío. Hubo peña que se volvió zoom, pero tarumba está, pero, con eso, ¿eh? Bueno, pero yo te estoy diciendo... Que recaudó a toda hostia, que además. El que pasará la historia será el de 2015, pero va a ser mucho más útil el de este año. Sí, pues yo, sí, de todas formas, es verdad que hay parte de la conferencia que... Bueno, desde Shenmue de momento se ha visto poquísimo, más allá de lo que se ha visto, que este año se tendrá que ver más. Ya veremos, ¿no? Pero también hay que recordar que de momento Final Fantasy VII Remake, de momento, va a llegar primero a PlayStation 4. Ya veremos si luego llega a las demás o no. Imagino que sí, porque al final es dinero de Square Enix, no de Sony. Pero en esa conferencia también se mostró Horizon Zero Dawn, por ejemplo, que es juegazo, tiene una pinta brutal. Joder, qué pintaza tiene. Se mostró un gameplay de Uncharted 4 con el que se cerró la conferencia, que ha dado pie a uno de los trofeos. Sí, lo he visto. Bueno, para que no lo sepa, se colgó la presentación en directo y en el juego, pues si te quedas quieto igual que se colgó una presentación, pues tiene un trofeo. Quiero decir, aparte de eso, la conferencia de Sony habría sido aceptable solo con The Last Guardian, Horizon y Uncharted 4. Totalmente. Habría salvado la papeleta, pero claro, luego te dan... Es como si alguien de Twitter o un insider de estos te dice, mira, van a sacar este juego y este juego que llevas esperando. El tío no los va a desarrollar, pero tú le sigues hasta que cierre su cuenta. Sí, sí, sí. Exactamente, poniendo tweets como los tuyos de... Pero es que si tú imagínate, antes de la conferencia dicen, van a sacar todos estos juegos, y tú dices, no. No puede ser, imposible. O sea, es de hecho, esa conferencia era lo imposible, tío. Era lo imposible, literalmente. Es que nadie se le iba a creer. Fueron tres bombazos muy gordos. Lo que se lleva poniendo en las predicciones de E3 desde hace muchos años y que lo ponen siempre en plan, a ver si cuela. Sí, a ver si cuela, ¿no? Pero es que claro, no, pero el Shenmue 3 este año... nadie se lo esperaba. Nadie, ni de lejos, tío, ni los fans, ni nadie. De hecho, ese año sonó casi con más fuerza que nunca el rumor de Final Fantasy VII, pero como era lo mismo de todos los años, no se lo creía nadie. Claro, claro. O sea, absolutamente claro. Nadie. Es verdad. De hecho, yo sigo sin creérmelo prácticamente. A mí, personalmente, lo que más me impresionó fue Horizon. Y le tengo muchas ganas de ver muchas más cosas. Para mí va a ser el juego del año, el año que viene. Vamos, fijo. Pues es que fíjate que anunciaron The Last Guardian, eso, Shenmue 3, Final Fantasy, pero a mí lo que más me impresionó fue Horizon. Y a muchas personas le ha gustado muchísimo. O sea, ha destacado entre tantos bombazos. Esperemos que no muera de hype, pero pinta muy, muy bien. A mí también. De hecho, sale... Perdón, creo que se confirmó la fecha, ¿no? 1 de marzo ya. Sí, sí. Sí, por ahí van a andar. Por ahí van a andar, sí. Sí, por el trailer el último que salió era 1 de marzo. Sí, de hecho destacó por eso, porque era algo que tú sabías que se iba a anunciar lo nuevo de Guerrilla Games, pero no sabías que iba a ser tan espectacular. Y Guerrilla Games también se caracteriza por sacar lo mejor de la consola de Sony. Entonces, joder, aparte tiene una pinta espectacular con los robots mecánicos. Sí, la verdad es que también es una ambientación que no se ha visto mucho porque mezcla la prehistoria, no sé. La verdad es que hay mucho hype por este juego. Bueno, pero vamos al salseo, que es lo que importa. Que por ahí suena un The Last of Us 2, ¿cómo lo veis eso? No, por favor, gracias. No, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sin spoilers, del 1, sin spoilers. Porque todos no, tío, que... es lo que yo me uno a la corriente de que el juego es demasiado bueno, ya es demasiado redondo en sí, como para hacerle un... O sea, de entrada con los mismos personajes no sería absurdo, sería una gilipollez. Y hacerlo con otros, pues dices, bueno, vale, pero tío, es que sin los dos protas, tío, no mola. Sin la Ellie, ¿cómo se llama, coño? ¿El Mike? Joel y Ellie, eso es. Joder. Pues pero es bueno, que sin... Naughty Dog, todos sabemos que está ocupada con otro juego, ya lo sabe todo el mundo. Sí, sí, sí. Y... Pero bueno, por poder podría ser el de Last of Us 2 si les da la gana, no han dicho... El juego es Crash Bandicoot y lo sabe todo el mundo. También puede ser. Porque van a demostrar que son el mejor estudio y no por hacer juegos para adultos deben dejar de saber hacer otros juegos. Hombre, pero también sonaba hace un par de semanas algo sobre una especie de precuela con la madre de Ellie, en la que incluso podría aparecer Joel por edad, ¿no? Eso no rompería mucho la historia y encajaría y podría dar pie a, no sé, una muerte terrible al final que la gente le encanta. Sí. Sí, a ver, si lo hacen, saben que van a vender como churros. Lo tienen vendido, pero... No, y desde luego si hay alguna compañía en la que se puede confiar de que lo va a hacer bien, desde luego es Naughty Dog, que es para mí es de las compañías top ahora mismo. Aunque ya fuera un poco de broma, si volvemos un poco a lo que fue la conferencia de Sony el año pasado, que si vendieron humo y claro, les quedó tan bonito que para este año, ¿qué puede sorprendernos? Crash Bandicoot yo lo veo, ¿eh? Yo lo veo. Tú molas, Dani, tú molas. Yo creo que no va a haber, o sea, sorpresa no va a haber, al menos por parte de Sony. Pero bueno, Es que lo más sorpresa puede ser la PlayStation 4 Neo, que es de la que no nos hemos parado mucho a hablar de ella. Y bueno, es que lleva sonando muchísimo tiempo y además no es como Microsoft, que los rumores son un poco más diluidos, pero los de PlayStation 4 Neo son fuertes, fuertes. No, es un secreto a voces, tío. O sea, es que van a presentarla, vamos, pero de aquí a Lima. O sea, no hay ningún tipo de dudas. Iba a ser eso, la peor conferencia desde que presentaron la Play 3, si os acordáis. Uf, el desastre que... Ya ves. Pero ¿qué va a traer esta nueva PlayStation? ¿Qué los... Teoría de la llamada al principio... PS4 de aquí, Dani y Jesús, creo, ¿no? Sí. ¿Cómo? Vosotros sí, bueno, tenéis la PlayStation 4, vale. La mía ahora mismo la tiene el SAT de una cadena de tiendas. Que bueno, estamos allá a ver si la arreglamos o qué. La llevé hace un mes y el día 19 tengo que decir si quiero que me arreglen o no, o se la quedan ellos. Pero claro, voy a esperar hasta el lunes a ver qué leches pasa para ver si me arreglan o no. Joder. Pero yo creo que la conferencia, no nos equivoquemos, va a girar por lo menos la mitad, o más de la mitad diría yo, en torno a la realidad virtual. O sea, es muy probable que digan, esta es la nueva consola, y va a ser para esto con la realidad virtual, esto con la realidad virtual, esto con la realidad virtual, porque PlayStation VR llega también, no en septiembre o agosto. Ya no será TV, no nada. Ya no será TV, TV no será se VR, VR. Claro, pero es que justamente se dice que la PlayStation 4 como está ahora mismo no puede tirar Project Morpheus bien. No la llamo PlayStation VR porque me parece un nombre feísimo. Me gusta más Project Morpheus. Estoy con Geyser. Yo también. Antes. Pero sí, es que realmente no va a poder con ella. Y a mí hay algo que me tiene preocupado en este aspecto y es que todos los medios que tienen ya su dispositivo de Oculus Rift o de HTC Vive o Vive o como sea de Valve, no sé, están como de bajón, ¿no? He estado viendo vídeos por ahí, yo no lo tengo, pero he estado viendo vídeos por ahí de gente que lo esperaba con muchas ganas y es lo típico, sí, ¿no? Sí. Una experiencia bien, que es lo que tú ves en las ferias cuando vas y lo pruebas, muy bien. Pero lo venden y joder, es una pasada. Pero y luego, más allá de eso, claro, ahí está. Yo también he visto gente que cambiar, eso es lo que tienen que enseñar. Sí. Que faltan juegos, tío, Que hasta ahora, claro, todos te vienen con minijuegos y al principio, wow, qué chulo, tal, no sé qué, pero claro, no tienes nada que digas, no tienes ningún juego, digamos, con rotundo que te diga, vale, esto me lo he comprado por esto, ¿sabes? Hay experiencias. Exacto. Y tal, pero no hay, pues no hay mucho. Okay. Más. Es que por ahora... ¿Me podéis confirmar que perdona, Geyser, no sé si alguno me podéis confirmar que se anunció que PlayStation VR sería compatible con casi todos los juegos, no respecto a la cámara, sino... A que podrían, o sea, que lo que hablamos alguna vez, ¿no? Que tú puedas verlo, aunque sea en tercera persona. ¿Eso no se comentó hace poco? ¿En la PlayStation Experience o algo así? Algo se comentó. Se dijo sí, lo de crear un salón y como que tú jugabas también. O sea, con la. Que no, o sea, lo que yo entendía era que en vez de conectarlo a la televisión, ya tú lo veías sin que se moviera, por ejemplo, el FIFA, ¿no? Pues la cámara está. Sí, vale. Pero sí, con sí. Gafas. Eso se dijo, ¿no? Buah, no tengo ni idea, la verdad. No lo sé. El problema de todo esto es que gira todo a que tienen que sacar otra PlayStation 4 porque no puede mover todo eso, no lo puede mover la actual. O vamos, muy mal, bueno, por lo menos. La verdad es que esto daría para un debate entero, para un programa entero, yo creo. Sí, pero yo creo que también hay mucho interés en meterse en temas de 4K y mejorar los frame rate y tal la pesca, porque mucha gente dice, no, el Zero Dawn seguro que no lo tira a la PS4. A lo mejor necesitan una de esto de potencia, pero no creo que se metan ahí, no sé. En el 4K no van a poder hacer jugar en 4K, porque les saldría una consola súper cara. Un 4K ahí con 60 frames por segundo y 1080, o sea, y 4K no creo. Claro, pero aquí viene también un poco que hace poco se retrasó el No Man's Sky y a 2-3 semanas del lanzamiento, que yo lo tengo reservado y con mucho hype por él, y no sé, se decía, buah, lo van a retrasar tanto tiempo para hacerlo compatible con el PlayStation VR, que sale por fechas más o menos. Imaginaos. Pero yo creo que lo del PlayStation VR iba ya, o sea, ya era el No Man's Sky, tú lo ves y dices que esto es para PlayStation VR. Yo creo que ya lo pensaron, sí. No creo que si lo retrasan solo tres semanas en Oculus Rift también, claro, no, sí, en general está pensado para eso, y y no creo que en 3 semanas les dé tiempo a hacerlo todo ahí, no quedaría bien. Yo creo que eso se lleva pensado desde casi desde su creación. La cosa es, vosotros que tenéis la PlayStation 4, Dani y Jesús, tú piensas que la tienes en perfectas condiciones, Jesús. Sí. ¿Qué tendría que tener la nueva PlayStation para decir, vale, vendo la que tengo y me la compro la nueva? Que te prometan juegos exclusivos como Nintendo. Como la New 3DS, ¿no? ¿Esa? Sí. Lo que tendría que tener sería, no lo tendría que tener PlayStation, sino tendría que ser PlayStation VR. Es decir, para vendérmela me tendrían que decir, mira, esto es PlayStation VR, con esto vas a poder, lo que siempre pido, ¿no? Con esto vas a poder jugar a todos los juegos que ya tienes. Se moverá, aunque no estén preparados específicamente para eso. Y además, te vamos a sacar estos juegos, pero juegos enteros, juegos de 8 o 10 horas, que son un pepino, que es una experiencia que no vas a vivir de ninguna otra forma y que lo siento mucho, pero PlayStation 4 no va a poder mantener. Los juegos van a ser, por ejemplo, Final Fantasy, de este tipo de juegos, van a seguir saliendo para la otra consola también, pero la nueva va a tener más potencia, más resolución y además te va a servir para PlayStation VR. Entonces, si llegado el momento me convencieran y quisiera PlayStation VR, iría de cabeza. De hecho, es lo que estoy haciendo. Estoy esperando a ver qué anuncian y si anuncian que algo que realmente me convenza, os lo contaré en el próximo podcast. Pues venderé la que tengo ahora y me compraré la nueva. O en el directo. O en el directo. En el momento. Imaginaos. En el momento, si queréis, hacemos un streaming y le doy a aceptar o rechazar. Si das tu consola en los próximos 5 minutos. Sí, ¿no? Y tú, Dani, que te has librado, ¿eh? No has dicho nada. Sí, sí, estaba escuchando un poco. Pensando en. Música. En música. Que me pongan música. Pues mira, hablando todo un poco, se podría actualizar un poco las funcionalidades de la PlayStation actual. Que pudieras poner tu música, meterla con un pincho, o la que tengas en el Spotify, y poder jugar a cualquier juego con tu música, ese tipo de cosas que no tiene la PlayStation actual. Pero con Spotify no puedes hacerlo ya. ¿Tú no puedes poner ahora Spotify en PlayStation 4 y jugar al mismo tiempo? No, no he probado. Sinceramente no he probado, pero es que yo tengo un recuerdo muy... Tengo un recuerdo muy, muy bueno de cuando tenía la PlayStation 3, de que cogía con mi USB, metía las canciones que yo quisiera y me ponía a jugar al FIFA, al Red Dead Redemption. La cosa es que eso con una actualización de software se arregla, no hace falta una nueva consola. Pero ahora que lo dices, Dani, es verdad que PlayStation 4 estaba sacando como mucha actualización de software, ¿no? Enfocado a esto, a nuevas funcionalidades y tal. Y hace tiempo que no anuncian nada ni se habla de nada. Hace como desde el año pasado, ¿no? Sí, entonces, claro. Va un poco unido a lo que voy a decir ahora, que es, claro, llevan tantas actualizaciones que ya llega un momento en el que si instalas juegos, te los descargas, no sé qué, no hay sitio en el disco duro para meter todo eso. Y eso es lo que me tendrían que vender a mí bien, que digan, mira, vamos más a poner también, todo ¿no? esto... Un mejor procesador, más capacidad, porque la que viene se queda corta. Y ya imagínense, si viene la realidad virtual, es imposible meter todo eso en un disco duro de 500 o bueno, los buenos, que ahora puedes poner... te dan los tutoriales Sony en YouTube o en su página, te los compras aparte y los pones, pero bueno, yo no me la compraría. Entonces, tú, Jesús... Yo creo que... ¿Hacemos votación? Esta conferencia de Sony va a girar en torno a PlayStation Neo y la van a cagar porque no, aún puede vivir esta PlayStation y no es el momento, según están las cosas en el mercado, de hacer una revisión centrada en algo que en humo, realmente. Yo creo que va a estar centrada en PlayStation Neo y en PlayStation VR y quien quiera saber lo que voy a hacer, pues que siga el directo con nosotros. Y allí os contaré si compro, vendo o qué hago. Sí, pues mira, es un buen futuro corte para próximos podcasts, ¿eh? Haremos el corte de cuando Jesús anunció que vendía su Play. Y al final se quedó. Pero la conferencia de Sony no es la única que se presenta interesante. Este año... Más que nunca existe además una guerra abierta entre Microsoft y Sony en cuanto a su sobremesa se refiere. Ahora con la NX a la vuelta de la esquina, el vaivén de los exclusivos y las rumoreadas nuevas versiones de ambas consolas. este año será decisivo para consolidarse como la opción preferente para esta generación. Así que, ¿qué creéis que nos tiene aquí preparados los amigos de Microsoft? Otra PlayStation Neo. No sé qué van a sacar, pero sé lo que quiero. Lo único que quiero, Cuphead. Una hora y media de Cuphead y ganadores absolutos. Oh, ya ves, qué bueno era, qué buena pinta tenía. Hace mucho que no enseñan nada, ¿eh? Se ve que ahora... Desde la Gamescom. Se ve que ahora han recibido mucho feedback de que, claro, Cuphead al final era solo jefes finales. Se ve que le han recibido mucho feedback de que la gente que decía, joder, qué mierda, que solo sean jefes finales y que no haya fases en 2D de pasarse pantallas. Se ve que han estado ahora añadiéndole fases de plataformeo clásico de saltar. ¡Qué guay! ¡Qué bien! Me alegro un montón. Así es. Creo, ¿eh? O sea, sí. Si no me equivoco. Yo lo leí también. Y bueno, joder, yo me parece lo mejor, porque es verdad que, pues eso, de que se te queda un poco en nada, ¿no? El que fueran solo jefes finales y entonces si le meten el rollo plataformeo, genial. A ver. Me la yo creo que tal y como estaba muy bien. Ahora mucho mejor, pero tal y como estaba, yo creo que lo hubiese Petado. Sí, pero se quedaba un poco... A mí me parece que se queda un poco vacío. Me voy a arriesgar a hacer la paletada. Cuphead salía también para PC, ¿verdad? Debería. Sí, para Windows 10. ¡Bien! ¡Ah, mierda puta! Bueno, decir también que quien quiera leer un poco o que quiera saber de qué va y cómo funciona este juego, están también nuestras impresiones del año pasado, de cuando lo pudimos probar. Podéis sí, porque ir a, Jesús, a la tú mismo lo probaste en la Gamescom. Por eso he dicho lo que he dicho. De hecho, para mí fue el mejor juego de la Gamescom, por encima de todo. Y probé Mirror's Edge, probé todo. Y esa sensación de juego que jugabas cuando eras pequeño y jugabas... Es un juego para jugar con un colega y estarte toda la noche jugando. Y joder, es algo que, joder, qué guay. Mucho tiempo esperando. Qué guay, joder. Pero bueno, ya aparte de Cuphead, que aquí en Combo Gamer en general lo tenemos endiosado este juego. Sí. Hay un juego que está cantado que algo enseñarán y bastante, ¿no? Porque hace mucho que no se sabe nada de él, que es Scalebound. Qué bonito era el trailer. De Scalebound, también, bueno, sí, desde las últimas ferias, ¿no? De verano del año pasado, que también se mostró un nuevo gameplay. Este año ya tiene que estar por ahí. A mí mira que el Scalebound no me llama demasiado. ¿Algo de eso? Sí, digo, bueno, ya veremos, no sé, es que es un no poco sé. Pronto. Tienen mucho que enseñar todavía, yo creo. Desde es luego, que no me da carisma. Pues Platinum, no sé, lo sí. Va a hacer bien igual. Platinum hizo otro sí, por a mí... las ninja, ¿eh? Sí. A lo que sea, pero... a mí Platinum me da pereza, tío, no sé por qué. Y sé que es muy buena compañía y hace muy buenos juegos, pero me da una pereza tremenda siempre el Platinum, siempre con los hack and slash, no me gustan los hack and slash, por eso la tengo un poco... El equipo que está detrás de... El equipo detrás de Scalebound es el mismo que el de Bayonetta. O sea, podemos esperar lo mejor de este juego, la verdad. Pero, por ejemplo, esta camilla saco ahí, ¿no? 101, por ejemplo, también es de Platinum. No tiene nada que ver con hack and slash. No, hostia, pero tiene mucho que... No, pero sí. Sí que tiene algo de hack and slash. Es bastante parecido a un juego de... Es muy Platinum ese juego. Es el juego más Platinum que existe, de hecho. O sea, es muy de... Sí, del rollo de superar fases y mejorar... tu técnica y tal, sí, yo creo que tampoco cambia nada. Tanto. Nada, el que quiero ver yo es el Record. El de... Qué bonito, ese sí qué que bonito. No se ha visto nada. Sí. Ese no se ha vuelto a saber nada, pero es que me flipó el tráiler. Ese sí que me conquistó y solo se ha visto nada, ¿eh? Pero me encantó. Coincido, a mí el tráiler me enamoró pero, bastante. La pero verdad. Es de Inafune y eso da miedo. A ver, ¿por qué te da miedo, Axel? Porque Inafune es el que hace la Inafunada. Siempre está haciendo cagadas todo el día, tío. Entonces, pues, da miedito. Con el todo el rollo del Mighty este number one, pues, un poco... Cuidado, ¿eh? Cuidado. Hablaremos con el gameplay, ¿no? No, la verdad es que tiene buena pinta, ¿eh? Lo digo por joder, más que nada. Pero sí. Tiene pinta y supongo que... No hemos visto gameplay ni nada, pero vimos lo del tema de las esferas y tal. A lo mejor es una especie de... No sé, ¿qué será? ¿Un RPG? ¿Será un mundo abierto? ¿Será online? ¿Será...? A ver si tenemos algo free de to play nueva. Yo espero que sea un free-to-play, me haría ilusión. Ya, ¿no? Yo free un free-to-play de mierda. Yo hay un juego que cuando lo presentaron en el E3... no me llamó mucha atención. El trailer me parece un poco fantasma y tal, que es bueno y... Crackdown 3, que es un juego como muy de nicho, Y me empezó a llamar la atención a partir de la Gamescom, porque lo probó Jesús y le gustó bastante. Y decía que eso de ese rollo de juego en la nube, que sí que parecía que podía ser real. Sí, es verdad que luego también ha habido rumores de que han vuelto a tener problemas con ello. Es que, claro, eso en una presentación cerrada como la que nosotros nos mostraron, la verdad es que era espectacular. Era una ciudad entera, cada edificio o cada grupo de 2, 3, 5 edificios estaba alojado en un servidor. Entonces, claro, eso hace que, bueno, cuando la destrucción de la ciudad, bueno, también, no sé si hay también eso, un podcast o alguna reseña del juego, de la presentación que nos hicieron. La verdad es que tiene una pinta muy buena y era la mejor demostración que podían hacer del potencial del poder de la nube, que al final nunca ha terminado de llegar. Claro, ahí está el problema. La cosa sería que dijeran ya 3 meses, en 3 meses lo tenéis. Pues ya, pues es que lleva anunciado desde el principio de Xbox One. Han pasado casi 3 años. Sí, sí, sí, es verdad, es verdad. Pero a mí lo que me da miedo es eso, el tema de la nube, porque, joder, que te lo enseñen el potencial muy bien, pero luego está el que llegue a tu casa y que funcione, porque es que, joder, son muchos servidores, ¿cómo funcionará eso? ¿Será online? Claro. Si tú tienes una conexión de mierda, ¿qué pasas? No sé. Bueno, a mí me provoca más, soy más escéptico que otra cosa con esto. No acabo de verlo. Bueno, también es porque supongo que no lo entiendo bien cómo funciona, ¿no? Pero pues eso de a la mí precisamente el juego en la nube me parece el antídoto contra los laggers, ¿no? Porque no tiene que ver tanto contigo ni los recursos que tú tienes, sino con los recursos que tienen ellos. Sí, también decir que, bueno, esto del juego en la nube, yo no sé cómo va a funcionar, no respecto a lo que decías de la conexión de mierda, porque, bueno, si tú juegas hoy en día cualquier Destiny, por ejemplo, que, por cierto, ha anunciado hoy una nueva expansión. Sí, sí. Si tú juegas a Destiny y tienes una conexión de mierda, no puedes hacer nada, eso ya va de antemano. Lo que no sé yo es a nivel técnico cómo se hace que, claro, tú te conectes a la vez a distintos servidores, ¿no? Porque tú estás, claro, ahí normalmente está. Tú en todo lo que haces te conectas a uno, no a varios. Entonces tal vez ahí es donde estén teniendo los problemas, no lo sé, ¿eh? No estoy tirando. Claro, y luego si hay una campaña, o sea, cada vez que juegues, o sea, claro, obviamente si tienes una campaña, tendrás que estar jugar conectado, vale, eso lo entiendo, pero coño, que le darán 100 servidores a cada jugador por cabeza o qué, es que no de hecho, me de hecho cuesta. Si tú destrozas un edificio, se queda en ese estado, en ese servidor. Ahí está. Es que la gracia de este juego es la construcción técnica, o sea, lo que hay por detrás, más que lo que pasa en el juego, que también estaba bastante bien. Lo que, no sé, es que es una obra arquitectónica, me parece a mí, de arquitectura, sí, sí, de redes, impresionante. Si lo sacan, porque, bueno, no sé. Claro, mucha curiosidad, es que hay mucha curiosidad. Sí, la cosa es que Microsoft, para mí, yo tengo una Xbox One y yo la noto muy falta de catálogo. Y bueno, por mucho que en esto nos vayan a enseñar Sea of Thieves, esto nuevo de Rare, que es que me la suda muchísimo porque Rare no da una últimamente. Y Halo Wars 2, que es como muy de nicho, tampoco me interesa ese juego de estrategia de Halo, pues no me interesa. No sé qué más nos pueden ofrecer, porque, o sea, yo espero al menos una nueva IP o algo, porque está muy, muy, muy escaso. Hombre, o se ha hablado de también, hay rumores de Dead Rising 4, sí, que sería rollo un remake, una especie de remake, pero más grande para 4 jugadores... O sea, no solo limitado al centro comercial, sino que también tendría los aledaños y tal. Que volvería, ¿cómo se llama? El Frank West era, ¿no? Frank que West, volvería sí. Y tal. También se habla de eso. Y a mí, es decir, siguiendo el tema de los zombies, hay uno que está anunciado que saldrá. Y que a mí me probablemente es de los que más me interesa de Microsoft y podría decir del E3, que es State of Decay 2. Que es un juego muy de tapadillo, de State of Decay, no sé si los conocéis, un juego de zombies de supervivencia, sí, de hace unos años. Que jugabas mucho a este. Y, hostia, yo le eché sus horas y es una especie de DayZ, ¿sabes? Como el mod este de supervivencia, pero era en single player. Y, hostia, y estaba muy bien hecho, era muy cutre, porque se notaba que no tenía los recursos, pero había muy buenas ideas. Y si al 2... le meten un poco de pasta, joder, podría molar mucho. Y es el juego de las pollas también, no sé si os acordáis de el juego sí, este de que metieron los que hacían las texturas para cuando sacaron la remasterización HD, metieron texturas de pollas por todas partes y no sé quién las sacó y los echaron a todos. Buenísimo. Qué fuerte, tío. Lo que hace perder una apuesta. La verdad es que yo tengo miedo en este, porque veo que, es que veo perfectamente el timing, los minutos que le van a dedicar a cada cosa. Record no se ha enseñado nada, por tanto van a tener que dedicarle bastantes minutos. Que Scalebound lo mismo, Sea of Thieves, Halo Wars. Entonces no sé si va a haber espacio para nuevas cosas, porque no sé, Gears of War 4 va a comerse bastante conferencia, ¿no? Porque enseñan sí, un trailer, pero no había nada. Y esperemos que enseñen algo de gameplay mejor, porque el año pasado fue horrible, fue nefasto, tío. Era horrible, era oscurísimo, no se veía nada. Oscuro y luego cuando venían los, me recuerdo cuando venían los monstruos, tío, y dices, va a empezar lo bueno, acababa ahí el puto gameplay, y decías, pero bueno, por favor. Y además... HoloLens. Que enseñen HoloLens, por favor. Yo quiero ver más de HoloLens, aquello que se enseñó con Minecraft. Me voy a poner friki con lo de HoloLens, porque yo todo lo que viene siendo noticias en Microsoft, soy muy friki de eso. Y la verdad es que HoloLens empezó siendo eres un insider, en realidad, de Microsoft, un poco, ¿no? No soy insider, porque no me gusta testear cosas bugueadas, pero podría serlo, sí. La cosa es que HoloLens empezó siendo para videojuegos y se ve que eso no va, al final va a ser algo anecdótico para videojuegos. Ya vimos esa demo rara que hicieron con Conker, ese holograma horrible, creepy, que me persigue mis pesadillas. Pero es que Microsoft no está en eso ahora mismo. O sea, Microsoft tiene un montón de ofertas de la NASA y de muchísimas empresas, porque HoloLens es muy bueno para el Internet de las cosas y para las empresas, porque tiene un potencial enorme. No sé si habéis visto vídeos de HoloLens, pero el vídeo de las videollamadas con HoloLens es brujería. Y el que estás hablando y da un miedo que te cagas. Eso Star Wars total ahí con el holograma, tío, es una locura. Es lo único que me ha dado el síndrome ese del Uncanny Valley, y este de que le tienes miedo a la tecnología. Es el único vídeo que me ha dado eso. Yo no sé si lo quiero en la vida real eso. Pero va a funcionar con Skype, o sea, que va a ir de culo. Vale, muy bien, eso está muy bien. Pero eso, no lo están enfocando a videojuegos, y lo único que lo están enfocando a videojuegos es el Minecraft. Y recordemos que Minecraft están dedicando mucho desarrollo, Mojang, a Minecraft Education, así que igual lo sacan solo para universidades o algo así, para que los niños aprendan a hacer cosas, o que los estudiantes universitarios aprendan arquitectura, lo que sea, no sé. Pero mientras los aldeanos mueven la nariz. Lo de HoloLens, de todas formas, ya se veía venir un poco, ¿no? Porque decías, bueno, esto es realidad virtual muy bestia, realidad aumentada, ¿no? Es verdad, pero ¿qué es eso? Que dices, bueno, esto los videojuegos, yo creo que se veía venir, que dices, esto lo van a aplicar más para otras cosas que para videojuegos. Y bueno, al final siempre le pasa lo mismo a Microsoft, porque con el Kinect, al final se han dedicado a usarlo más como escáner 3D y esas cosas para otros usos, cosa que le jodió mucho al principio a Microsoft, pero se venden bastante Kinect para cosas que no son... ¿Os imagináis que este año anuncian Kinect 3.0? Eso es una cosa que vete tú a saber, ¿eh? La cosa es que cuando estaba Balmer, sí que estaba HoloLens para videojuegos. Lo que pasa es que después vino Satya Nadella y dijo, vamos a meterlo para otras cosas, que esto sirve para mil cosas. Claro, es que Lo primero que vimos nosotros de HoloLens fue cuando ya empezaron a orientarlo a otras cosas. O sea que nunca sabremos cómo sería HoloLens orientado a videojuegos. Probablemente una puta mierda. Pues seguramente puede ser. Hombre, lo que sí que parece que joder, Dani, te vuelvo a cortar. Tranquilo. Lo que sí que parece que va a ir más orientado es esto que hemos hablado del nuevo modelo de Xbox One Slim o de la Scorpio. Se rumorea que podrían ser compatibles directamente con Oculus Rift. No sé si os acordáis que tenían un acuerdo Facebook y Microsoft con Oculus Rift. También sería un puntazo, imagínate. Hombre, ¿no? Es que el Oculus Rift, del Oculus Rift es el de la Xbox One. Entonces... Claro, eso, bueno, en teoría van a sacar los suyos propios, pero también parece que se están retrasando un poco. Pero la cosa es que, claro, PlayStation se está gastando un dinero y una inversión ahí en desarrollar su PlayStation VR. Ahí está. Y ahora Microsoft se lleva por la cara, su negocio habrán hecho con Facebook, pero consiguen un dispositivo que es verdad que también va a ser más caro, pero es mejor. Y lo tienen ahí directo y con un sello de calidad, ¿no? Que todo el mundo conoce ya. Y además ya tienen cierto parque de, entre comillas, consolas, ¿no? Para sacar juegos a cholón, para eso. Hombre, si quieren vendernos todo esto de la realidad virtual, la realidad aumentada, este es el camino que tienen que seguir. No hacerse la competencia entre ellos, porque si al final quieren que sea el futuro, primero tendrá que ser una competencia bastante suave y luego ya veremos. A ver cómo si se orienta más hacia videojuegos, hacia la tecnología del día a día, veremos. Bueno, pues yo creo que ya podemos dar por un poco por terminado, ¿no? El debate aquí sobre los amigos de Microsoft. Sí. Yo creo que este gana Microsoft. Sí, ¿verdad? Estaba mirando mi guión. Ah, también apuntar, ya que lo vamos a cerrar, una última cuña para que nos sigan en la conferencia de Microsoft. Aunque bueno, no sé si podré seguir esa conferencia con vosotros, pero hace aproximadamente 2 meses que yo también tengo una Xbox One. Claro, no voy a estarme sin consola. Entonces, claro, ¿qué pasa si ahora me sacan 2 nuevas consolas? ¡Eh! Ya ves. No me habías dicho, Jesús, nos tenemos que añadir. Le he estado dando caña ahí a... Pues te pases pecero y juegas con nosotros. Pues estoy a punto también. luego hablamos, fuera de micros. Pues, en cuanto al resto de compañías, una cosa es segura. Juegos deportivos, momentos, Pelé. Y algún famoso de turno dándoselas de gamer, seguro que no van a faltar para rellenar los minutos. No. Pero, bueno, ¿qué es lo que realmente esperamos así importante? Yo veo aquí, bueno, de rumores, Axel, Red Dead Redemption 2. Se está hablando bastante últimamente y para mí, sacan eso, o sea, y me da igual, me da igual todo lo demás ya, porque es que para mí es Red Dead Redemption es el juego, o sea que sí, Red Dead Redemption 2, por favor, que le cambien al Redemption, un Red Dead Reloaded, porque siempre es RDR, Red Dead Revolver, Red Dead Redemption, Red Dead Revolver, Reloaded o algo así, por favor. Por favor, Red Dead, por lo menos que nos hagan ahora que están tanto con los remaster, uno para PS4 del primero. Al menos no estaría también mal como para abrir boca. Sí, pero a mí me la pela, porque yo he jugado ya el... No, me interesa para nada. A mí me parece que nada. Ellos han ganado con ese comentario de Dani, ellos han ganado. ¿Cómo que para abrir boca? No, que dejen de sacar remaster de cosas ya, por favor. No, remaster y menos de este, es que no... Es que podría decir que no hace falta, pero claro, es que a lo mejor alguien es lo típico, alguien no tenía la Play 3 y tiene la Play 4 y dice, ah, pues mira, me viene bien, porque no tienen retrocompatibilidad y así lo puedo jugar. Pues bueno, pues pero joder, pero toca los cojones, toca los cojones, sobre todo, toca mucho los cojones, sobre todo cuando es de la anterior generación, joder. Y ya de por sí, quiero decir, es un juego que yo me pasé hace nada, hace un año como mucho, creo que tengo como una vez al año siempre unas ganas de volver a empezarlo. Y me lo he pasado como 3 o 4 veces. Y cada vez que juego es que flipo más. O sea, es el rollo de joder cómo envejece este juego de... Tiene 5 o 6 años. Pero tiene 6 años y yo cada vez flipo y digo, hostia, es que qué bueno es. No es eso que tienes en el recuerdo un juego y dices, qué bueno era, pero no vuelvo por si acaso. No, en este, cada vez que vuelvo, o sea, me reafirmo más aún de lo bueno que es, ¿no? Y entonces eso, o sea, es que quiero un 2, pero muy fuertemente. Sí, lo del remaster era una ironía porque a mí me cabrearía mucho que Rockstar se estuviera gastando tiempo y recursos en adaptar el 1 a la PlayStation 4 cuando podrían estar desarrollando otro. Sí, sí. Bueno, de normal también... A veces se lo mandan a otras compañías, ¿no? Hay una compañera, no sé cómo se llama, que es, creo que hace todos los remasters de todo. Pero no es lo que queremos, tío. Esa tiene que estar forrada ahora en la actual generación. Sí. Remaster SA. ¿Y dónde creéis que se anunciaría esto? Porque Rockstar no suele ir a E3 como tal. Ellos son eso un poco es otra. Es, ahí está fino, es verdad. Rockstar, lo que les da si lo anuncia, no será. Si a los Rockstar, es verdad. No habrá anuncio. Joder, me lo acabas de, no, acabas dilo, de chafar. Dilo, tío. Dilo que vas a decir. Si lo anuncian, no será. No será aquí. Claro, no será pero en E3. Sí. Me acabas de pero chafar. Sí. Porque. Tío, nunca lo anuncian en E3. Tío, pero ¿qué hizo Sony el año pasado? Cogió y dijo: estos anuncios de esta gente que lo da siempre de por sí, de por libre. Cojo ahí, pongo mis maletines y me lo traigo a mi conferencia. ¿Y si lo hace Sony otra vez? ¿Y si dice Microsoft, pues este año lo hago yo? Lo peta muy fuerte, ¿eh? Con Call of Duty. Claro, sería el mismo caso. Es algo que, joder, es multiplataforma, sí, pero yo lo presento en mi conferencia y mi conferencia... Y me la llevo yo, sí, me llevo el tanto. Que además es muy gracioso porque no es que den premios ni nada por ser la mejor conferencia. Al final, los juegos salen y... Pero hay que tener en cuenta que Rockstar tiene no sé, no, no creo que se venda tan fácilmente a los maletines, ¿eh? A lo mejor estoy diciendo una tontería, pero yo creo que tiene cierto estándar. Para mí es como de, también de las compañías top junto a Naughty Dog, porque, no sé, no, no son, no se venden tanto, no hacen tantos juegos. Son como eso, Gran Bretaña, siempre van contracorriente, siempre hacen lo que les da la gana. Claro, tío, a mí me parecen una pasada estos tíos. Y hablando de otra vez de esto, voy a volver otra vez a hacer spam de una serie muy buena que hay en YouTube, de un tal Skyliner, que habla de Rockstar y el cine, y coge todos los juegos y lo hace paralelismos de dónde sacan las referencias, y de verdad vale mucho muchísimo la pena, muchísimo. De verdad que no nos paga, por este tío, por hacerle publicidad, pero Axel de verdad le gusta. Yo no lo he visto todavía porque aún me tengo que pasar el Red Dead. Pero no del Red Dead, hay de todo, de los GTA, sí, lo sé, primeros, del Uncharted, iba a decir, del tío, ¿cómo se llama? El juego este que mataban, tan loco. ¿Del Heavy Rain? No, tío, es que estamos hablando de Rockstar, el juego de matar, tan bestia, tío. El Manhunt. Y eso, hay de todo, desde los inicios. Y bueno, ya y hablando y pasando, hilando tema, hablando de remasters, otro que me tocaría los cojones. Ah, no, pero no, ya me estoy yendo por las ramas porque esto ya son otro sitio. Ah, no, calla, no. Es Bethesda, el de Elder Scrolls. Que se dice que van a sacar un Skyrim HD. ¿Qué os parece? Es que es lo más totalmente necesario de la vida. Es lo más necesario. No hace falta, ¿por qué? Además que el Skyrim sigue siendo de los juegos más vendidos cada vez que hay rebajas de Steam. Eso mismo iba a decir, es que dentro de poco van a venir las rebajas de Steam. Y todo el mundo se lo va a comprar y le van a dar igual las texturas o lo que sea, te lo compras por el juego. Y además es que es eso, es que si quieres verlo bonito, es que tienes 1000 mods pero claro, en a lo mejor en consolas no, y en PS4 no puedes jugarlo, pero es que es lo de siempre, tío, yo qué sé. Nunca han habido tantos remasters, man. Es que es una moda, tío, que tiene que acabar, por favor. Pero ¿sabes cómo acaba esa moda? No comprando. De juegos de hace dos días, que los sacan un remaster, a mí es que me hierve la sangre, de verdad. No puedo. Es que piénsalo, es que ha habido un remaster de Last of Us, que dices, joder, tócate los cojones. El del GTA V, aún lo entiendo porque coincidía con el de PC. Lo puedo medio entender y además le añadieron los cambios de primera persona y tal, no era... Yo creo que lo hicieron bastante bien en ese aspecto. Sobre todo porque pues que el GTA salió muy tardío, ¿no? Para mí es como, vale, llegamos al final justo, de la última, claro. Pero no a tiempo para el siguiente. Y bueno, en eso, pero es que el Skyrim también es verdad que a mí me indigna, sobre todo porque quiero un nuevo Elder Scrolls y no quiero que me saquen un HD porque me jodería mucho porque he jugado mucho al Elder Scrolls y por eso como me toca más a mí me jode más. Si hacen un remake de otro, o sea, un HD de estos de uno que no me importa, pues digo, pues que hagan lo que les salga de los cojones, ¿no? Pero bueno, pero si es del Skyrim me toca bastante la moral. Claro, es que hay remasters que sí están justificados, por ejemplo el del Final Fantasy X, que son juegos antiguos que se veían como se veía. Sí. Y mola volver a tenerlos en la actual generación, que se vean mejor, con más cositas y bien, pero cosas de que han salido, como hemos dicho, hace 3 años, es totalmente innecesario. Y joder, que el Skyrim no se ve mal. Es que se ve no, muy bien. No, da igual, pero se puede ver mejor, siempre se puede ver mejor. Está claro, si meten igual texturas y tal. Pues sí, texturas de pollas. También, ¿no? La cosa es que si esos remasters te los vendiesen a 20 euros, te dices, de puta madre. Ahí sí, ¿ves? Eso pues no me parecería mal. Fíjate, a 20 euros diría, venga, vale, va. Pero claro, es que es verdad, tienes razón. Mira, otro que han anunciado también recientemente es el de Final Fantasy XII, que a mí personalmente me parece, por un lado, innecesario, aunque hay gente que lo está pidiendo mucho, pero por otro me parece que ya que lo hacen, coño, es un muy buen remaster, te ofrecen la versión extendida que no llegó a Europa, con voces en japonés que tampoco llegaron a Europa, con una de las críticas de remasterización de Final Fantasy X, que era la nueva banda sonora, que se había encargado la anterior, pues aquí te ofrecen las dos. Elegir, con, no sé, tiene... Hay dos tipos de formas de hacerlo. Una es en la que te lo curras si realmente quieres ofrecer un buen producto, y otra en la que dices, voy a sacar pasta otra vez por esto. Sí, de las dos maneras es innecesario, pero en una de las... depende de cuál duele más o menos. Sí. Lo que me ha dolido a mí de verdad es el nuevo tráiler de Watch Dogs 2. ¿Te ha dolido? Que... Uf, ya ves. Madre mía. Uf, o sea, uf. Hemos pasado de Aiden Pierce, un tío que ha sido torturado por la vida y que busca venganza y que utiliza la tecnología para favorecerse de su entorno, a un tío que no sé, yo le daría dos tortazos, tío. O sea, que está manchando la imagen de los informáticos ahí, haciendo como que somos unos rebeldes, que no. Yo he de decir que el tráiler me ha flipado. ¿Quién le ha visto a ese chaval? ¿Su madre no le tiene que dar ahí un par de collejas? Digo que el tráiler me ha flipado, es maravillosa, es brutal, parece una película, al principio parece una puta película, pero es que es eso, es que con el primero ya lo hicieron así, el tráiler era maravilloso y luego el juego no. Es que va a volver a pasar lo mismo otra vez. La cosa es que ¿sí? a mí lo que me contrasta mucho es que el primero es como el tío como muy tranquilo, muy sigiloso, muy tal, y este es como súper canalla, anarquista, no sé, no me ha gustado el contraste. No, el trailer a mí no me ha gustado, ni me llama, ni nada. Y tampoco tengo fe en él, porque ya se vio lo que pasó con el primero. Exacto, exacto. Fíjate que a mí me ha gustado. O sea, creo que no he visto el tráiler, pero sí que he visto como han sacado un diario de desarrollo de estos que se enseña un montón de gameplay y le han metido el rollo del parkour y tal. Bueno, será Ubisoft y tal, pero yo como, claro, ya tengo todo el hype y tal, no me lo van a pillar, pues digo, pues a lo mejor no está tan mal. Y creo que sí que tiene ese cambio, que no es tan, no parece una secuela de estas de manual, de que es el mismo motor y es lo mismo básicamente, pero con otra ciudad y otra historia. Le han metido... Eso es verdad. El nuevo gameplay. Ha cambiado mucho el gameplay, ¿eh? O sea, por lo que yo he visto, cambia mucho. Y el personaje es verdad que es un hipster asqueroso de mierda, que a lo mejor te está hackeando en un segundo no sé qué y luego sube un selfie a Twitter dejando toda la huella ahí, ¿no? Pero bueno, también te voy a decir una cosa. Por un lado, yo que soy muy de juegos de historia profunda y tal, Metal Gear y este rollo, tal. Pero esto en YouTube va a dar mucho, mucho salseo, ¿eh? Con gente haciendo ese tipo también. Bueno, pues, ahora que hablas de YouTube, ¿qué nos tienes que decir, Dani, de Call of Duty? Bueno, ¿qué no se ha dicho ya de Call of Duty? Todos los años son... viene a ser más de lo mismo, a peor casi, pero... Hace ya unas semanas se anunció el nuevo Call of Duty, el de rigor de todos los años, que se llama Infinite Warfare. Y bueno, quitando que ahora te vas a pegar de tiros en el espacio y todas estas cosas tan realistas que se llevan ahora, que bueno, al principio del vídeo parecía el Mass Effect, pero... Sí, totalmente. El salseo vino cuando empezamos a ver el final de ese tráiler y... decían, el nuevo remaster de ese Call of Duty que os gusta a todos. Y claro, los que antes yo jugaba mucho al Call of Duty y ese me gustaba muchísimo. Y todos lo esperábamos como agua de mayo, porque sí que hacía falta, ha sido, si no el mejor de los mejores que han salido, era el Modern Warfare, no sé si era el 1 o el 2. Sí, sí, cuando Call of Duty molaba, cuando el Modern Warfare era una puta locura. Cuando sacaban el 1 y el 2 eran... Sí, fue todo el mundo lo... recibió muy buenas críticas, nadie además lo odiaba. Que ese, yo lo he jugado en todas las plataformas cuando en su día y de repente dicen que bueno, ese sí, lo vas a poder tener, pero si te compras la versión, la especial del Infinite Warfare y además en una versión descargable y bueno, todo por 80 euros... Y nos quedamos todos como, a ver, si lo que nosotros queremos, pagaríamos 80 euros por este, pero no queremos el Infinite Warfare. Te lo van a vender como sea. No, al final te compras el remaster y te regalan un juego, joder, tampoco está tan mal, ¿sabes? Pero la versión cara. Si lo ves así. Ya, eso sí. Pero yo creo que de todas formas, al final saldrá por... individual, ¿no? Lo venderán a 30 euros en la Store o algo así, digo yo. Sí, sí, el primer mes cuando vean que no venden nada y le siguen lloviendo críticas, vamos, por descontado. La gente lo que igual apuesta es por Battlefield 1, ¿no? O Battlefield 1. Que a mí la verdad es que me parece también muy valiente la apuesta que han hecho, ¿no? Parece que ahora todo tiende al futuro con Titanfall 2 también que va a salir, con Deus Ex... Y coño, han dicho los de Yadais que ellos quieren volver a lo antiguo, que son los que mejor tiraban, a decir verdad. Y no sé, a mí personalmente me llama más Battlefield 1. A mí también. A mí, sí, sí. Mil veces más. A mí yo siempre más soy de las guerras bélicas antiguas, siempre me ha gustado más. Y pero también creo que aparte de ser valiente, también ha sido un poco jugarreta, de saber, o sea, ha sido de sabiendo que lo que iba a pasar y que mucha gente pedía que volvieran a las guerras, a las primeras guerras, ahí de ahí sí han dicho vamos a joderla esa un poco y han sabido aprovechar a favor esa coyuntura que ha habido entre las fans, ¿no? Bueno, pero tal vez no haya sido una jugareta en plan vamos a joderle, sino tal vez haya sido, oye, que desde hace 2 años nos vienen pidiendo que volvamos a lo antiguo. Vamos a hacerlo. Sí, sí, sí, sí, sí. Y los de Activision habrán dicho, oye, que hemos sacado 2 juegos futuristas y parece que no están calando mucho. Bueno, vamos a hacerlo, ya que tenemos el motor, futurista. Vamos a hacer otro. Sí, sí, sí, sí. Es que lo peor de todo esto es que al final luego no se traduce en ventas, porque Battlefield ha gustado a todo el mundo, o al menos mucho más que el nuevo Call of Duty, y seguramente cuando salga vamos a ver que el Call of Duty se va a llevar todas las final... ventas y Battlefield va a quedar por detrás. Sí, pero bueno, es como Justin Bieber también. Justin Bieber tiene una barra de dislikes la hostia, pero sigue siendo del músico más importante del mundo probablemente a nivel de ventas y de popularidad, me refiero. Yo es que me creo multicuentas para compensar los dislikes que le dan a Justin. Tú das likes, ¿no? Yo doy likes. Yo algún día ya os contaré yo mi experiencia con Justin. Y sobre el Battlefield 1, joder, es que muy bien, porque es que a ver cómo hacen para una guerra tan primaria y tan lenta, digamos, mantener el frenetismo clásico de que necesitan este tipo de juegos, ¿no? De venimos de meter dobles saltos y cosas así y a ver cómo lo hacen, ¿no? Pero esto es muy fácil porque es lenta hasta que te empiezan a disparar. Ahí tienes que correr por tu vida, ¿sabes? Mm-hmm. Entonces ahí le pueden sacar. Pero claro, ya los aviones ya no son cazas, ya no son. Sí, claro, pero vuelan igual y vuelan rápido. A mí personalmente, cambiando de tema, lo que más tengo ganas de saber, que no está confirmado ni nada, pero me gustaría que se enseñase algo en el E3, es el Rime, o Rimmel, no sé cómo es español el juego, no sé cómo se pronuncia. El Rimmel, me gusta llamarlo Rimmel. Sí, el juego este que parece un Zelda. Claro, ese juego de Tequila Works, que son los mismos que el del Deathlike, que si yo lo he jugado el medio pasado ese juego, y os puedo decir que es un juego que está bien y ya está. Es un juego que no brilla en ningún aspecto, pero lo juegas y dices, ¡ay, qué bien! O sea, no, es como, pues, me he gastado 10 euros y... Hostia, pero el Rime, había mucho ahí con el Rime, ¿eh? Claro, y ahora Rime... hay mucho a cojones de decir, a ver si lo han cancelado, a ver si no, qué está pasando aquí. No. La cosa es que Tequila Wars ha recuperado los derechos de tal, porque iba a ser como exclusivo para Sony y al final... Bueno, recuperado. O sea, total, que ahora... hace poco ellos han dado señales de vida y han dicho, oye, que no, que seguimos desarrollando el juego. Así que a ver si nos enseñan algo, porque... ¿Yo recuerdo al Zelda, al Rime? A mí me recuerda más al Shadow of the Colossus. Es un poco Ico. O el Journey, incluso. ¿Habéis jugado Ico? Sí, sí, Ico. Sí, bueno, Shadow of the Colossus, Ico, más o menos los mismos. Sí, bueno, pero me recuerda más al Ico. Es un poco Ico y un poco Wind Waker también, las dos cosas. Pero es eso, que aquí va un poco de chauvinismo, como diría Axel, pero últimamente... Es muy chauvinista, sí, sí. Hay empresas españolas que lo están haciendo muy bien el videojuego, pero nunca ningún juego español había creado tanto hype como el primero. Así que a ver si nos enseñan algo. De hecho, si mal no recuerdo, fue portada en la revista Edge. Creo que eso suele tener portadas muy chulas, sí. pero, ahora viene la leyenda oscura, ¿no? Esa que se mueve por los enlaces turbios de internet. Bueno, Rime, como habéis dicho, juegazo que prometía muchísimo, que iba espectacular, apadrinado por Sony. La versión oficial es que han recuperado los derechos y la extraoficial es que llegaron los de Sony a rendir cuentas y resulta que de lo que se enseñó en el E3 era un vídeo totalmente scriptado y que no había nada hecho. Y que, vamos, que no es que la hayan recuperado, dicen, ¿eh? No, yo no tengo absolutamente ni idea de cuál es la verdad. Pero la versión oscura es que no es que lo hayan recuperado, sino que Sony ha roto todas las relaciones con ellos. Hostia, y quien se ha hecho... Joder. Porque el producto que estaban viendo es que, vamos, que no era lo que prometía. Y quien creo que está ahora llevando este desarrollo o que lo está supervisando es GameStop. Que no sé si sabéis que tiene una división de, ¿sí? de juegos. Ya, no sabía yo. Sí, pues vamos, eso he leído por ahí. Y que es GameStop quien ahora se está encargando un poco de ver cómo va ese desarrollo, pero claro, los derechos son de... Hostia, pues ya puede irte mal el desarrollo para que lo quiera decir. Yo os invitaría a ser cautos con este juego y a ir rebajando el hype. Por eso porque... lo decía. Por eso lo decía, que la peña se está poniendo muy, muy mal con este juego, sí, sí. Es una pena, la verdad, ¿eh? Porque eso, producto español que apuntaba y apunta de momento, mientras no nos digan lo contrario, a primerísimo nivel, pero bueno, que sepáis que puede que no salga tan bien como esperamos. A ver qué sale. Lo que sí que no se ha enseñado nada, que yo sepa, corregirme si me equivoco, es de For Honor. También. No, tampoco han enseñado bastante. Nada. No han enseñado nada desde el año pasado, ¿no? Se enseñó desde el año pasado nada. Nada. Claro, que, es que sale este año prometía también. Un multijugador muy bestia, ¿no? Es que a mí me parecía hasta demasiado. Ahí yo creo que tiene su engaño también, porque sería muy chulo si todos los soldados que vieras en pantalla, o 60, ¿no? 64, imagínate, una guerra ahí con 200 o 300 soldados, algunos que sean mods, pero que 64 o 70 que sean jugadores, ¿no? Pero no sé yo si va a ser tanto así, porque no sé por qué tengo la imagen de ver 4 jugadores, es decir, como 4 contra 4 o algo así. De hecho, en la Gamescom se pudo probar, lo que pasa es que yo no tuve tiempo, la verdad, había unas colas horribles, no... coincidía con otra presentación y no pudimos ir y no llegué a probarlo, a ver si este año tenemos más suerte, pero no sé, la verdad es que apunta maneras, vamos a ver qué es lo que enseñan este año, que seguro que va a aparecer. Habla. No sé, que no sé, aquí creo que Axel, tú eres el más fan de aquí de Mass Effect, ¿no? ¿Puede ser? La verdad es que para nada. Te has equivocado. Pero totalmente. ¿Quién era el super fan de Mass Effect aquí? Yo no, vale. O sea, perdón. Yo me he pasado el primero y el segundo me lo dejé, pero por eso, porque no me gustaba nada, porque no podía, no me gustaba la Hostia, saga. Hostia, bueno, un amigo que te oye decir eso, te asesina. Ya lo sé. No, y mucha gente, porque hay mucha gente que le gusta y yo siempre digo, siempre voy muy cauto cuando digo mi opinión, porque es que de verdad, a mí no me gustó nada el Mass Effect, me aburrió muchísimo. Yo sí, bueno. ¿No te llaman nada el Andrómeda? Sí, bueno, claro, sí, siempre llama, a lo mejor cambian las cosas que no me gustan y lo hacen de otra forma y sí, sobre todo... Claro, el tema de lo que decía, ¿no? De la exploración, de cómo llevan la exploración del universo, porque siempre, para mí, me ha parecido siempre un coñazo. El rollo de ibas a tal planeta y tenías que mandar. Me parecía horrible. O sea, era horrible. Y podías salir con el Mako, que era el. Que también vuelve, porque creo que en el 3, no sé si en el 3 no estaba o qué. Podías ir por el planeta, eso me gustó mucho. Podías ir por el planeta con el esto, al que. Al más, al, no, no a todos, a algunos sí. Y joder, pero al final eran todo vacío, no había nada. A lo mejor te encontrabas una base espacial, alguna cosa que... Y entonces a mí me pareció muy aburrido. No me gustó. Sí, yo... En ese aspecto, al menos en la exploración, porque luego el guión puede estar bien, ¿no? La historia estaba bien. Pero yo, a mí que me gusta, yo es que yo soy siempre muy de sandbox y de poder moverme donde quiera, pues aquí me faltaba cosa. Pero... Me he pasado los tres y sí, es un poco lo que dices. Me han gustado, me gusta la saga, pero creo que sí tienen que dar un poco un aire fresco al Andrómeda, o al menos volver un poco a lo que era el primero, que aunque sí que estaba un poco vacío, tenía más, no sé, más vidilla que los otros dos, por lo menos. ¿Y sobre el Destiny 2 qué? Porque esto es otra historia. A mí cuando salió Destiny lo vendían como el juego infinito que iba a tener no sé qué y tal. Ya estamos hablando de un Destiny 2 y no tiene tanto tiempo tampoco. Pues este año hacen tres años desde que llevamos con Destiny más expansiones, claro. Que justo hoy se ha presentado la siguiente. A mí me parecería mal que sacaran una segunda parte. Porque prometieron que este juego iba a ser como el multijugador de consola... Un poco WoW, ¿no? El tú te lo compras, sí, te lo sí, disfrutas sí, sí. hasta que... Sí, sí. hasta que te dé, pues lo mismo. Entonces, a mí me parecía bastante mal sin haberlo jugado, sin tener intención de jugarlo y todo. Recordemos que es, por vosotros, que es considerado el producto cultural más caro de la historia de la humanidad. O sea, en el sentido que costó, no sé qué costó, no me acuerdo cuánto costó, pero una burrada. Y vendió como rosquillas también. Sí, sí, sí. Y sigue también la publicidad que le hicieron también. Claro, claro, la mitad, claro. Más de la mitad de todo ese presupuesto era en la campaña de marketing, está claro. Claro, es claro, que todo está. El puto día de anuncios, además en horarios muy random, que dices, normalmente no suelen echar anuncios de videojuegos en la tele a esta hora, pues ahí lo tenías. Muy, muy, muy, muy hardcore. Y ahí siguen sacando cosas, porque hoy le han anunciado la próxima expansión para dentro de nada, como quien dice, para septiembre. ¿Gratuita? 30 euros. Que va, hombre, expansión gratuita, no, ni de coña. A ver, si ponen lo que han prometido, lo que han mostrado hoy, no, yo no voy a decir que los valga esos 30 euros, pero bueno, que igual con 15, 20 estaba bien. Pero bueno, pasamos un poco por el aro. Pero las dos expansiones primeras que tuvo el juego, tuvo Destiny, fueron un despropósito, no había apenas contenido, encima valían 20 euros cada una, y es que no. Y ahora que hablamos de... estamos en la ciencia ficción y tal, los dos juegos de que hay de Star Wars anunciados, el de... hay uno del... ¿cómo se llama la compañía esta? Visceral. Que hay un, es que hay dos anunciados, ¿eh? Está ese y luego está en el que está metido Jade Raymond, que era la que es la de la productora de Assassin's Creed, y una tía que ahora no sé cómo se llama, que es una de las guionistas de Uncharted, o también estaba metida en Uncharted, y van a hacer un juego de Star Wars en tercera persona, retomando un poco, no sé si os acordáis del aquel Star Wars 13-13 que se presentó hace unos años, que se canceló, que era un poco más Uncharted. Y van a retomar un poco ese hilo. Y joder, yo cuando vi el tráiler me quedé muy loco. Y yo tengo muchas ganas de ver lo que sale de ahí, la verdad. Sí, algo nuevo tendremos que ver. Bueno. Y... ah, espera. Antes de que pasemos antes de cerrar. Al siguiente. Yo es que quería comentar, porque tú has hablado que tenemos de juegos deportivos y tal. ¿A nadie le interesa el FIFA 17? Que cambia de motor. No, a mí sí. No, es que cambia de motor, porque pasa del Ignite al Frostbite. Y joder, a ver si hay un cambio como pasó con el FIFA 08 al 09, que fuera una locura, un cambio que decías, joder, estoy jugando al fútbol de verdad. A ver si consiguen hacer ese cambio. Y ¿sabes hostia, lo que pasa, yo a lo mejor vuelvo a los juegos de al FIFA después, si hacen un... Mi hermano es que se lo compra todos los años, entonces nunca me intereso por el juego. Sé que siempre lo voy a tener y ya está. ¿Sabes lo que pasa, Axel? Que desde que tenemos el Rocket League, ya... Ah, sí, bueno, pero no. Porque llevamos los días de Rocket League aquí, unos vicios que, madre mía, qué risas. Qué joda, o sea, muy recomendado. Así estaba el nivel en esa época, ¿eh? O sea, y juegos... O sea, es lo que nos tiene preparado Heiser en su sección. Vaya, la ha hecho, ¿eh? En su sección, me ha encantado el nombre, soy muy fan del nombre que le has puesto. Un E3 responda otra vez. Sí, méteme la intro, dicen. Para empezar con este juego os diré que consiste en una batería de preguntas en distintos formatos. Como si de una gincana se tratase, vais a tener que superar distintos retos para convertiros en el triste que más sabe de tres de los aquí presentes. Uf, muy triste, ¿eh? Muy triste. Yo me retiro ya. El premio consiste en una bolsa de Doritos y una botella de Mountain Dew por tirar de topic. ¿Pero el premio es de verdad o qué? Bueno, si os veo en persona os lo doy, va. Me comprometo. Mierda. Será mío. Yo tengo amigos en tu ciudad, se lo puedes pasar a ellos. Hostias, Dani, creo que en Zamora no venden Mountain Dew. Sí, lo venden, sí. Vale. ¿Dani es de Zamora? Dani es de Zamora, sí. Anda. Soy el becario de Heiser. Son colegis. Son colegis. Becarios no. Nunca más. Bueno, vamos con la primera prueba que da nombre a la sección. Muchos, si no sois españoles o tenéis menos de 25 años, no conoceréis el juego, el programa de televisión 1, 2, 3, responde otra vez. Pero básicamente, yo propongo un tema. Por ejemplo, en este caso, será juegos presentados por primera vez durante el E3 2015. ¿Os habéis quedado con el tema? Juegos presentados por primera vez durante el E3 2015. Por primera vez. Vale, vale, 2015 sí. Es el del año pasado. Exactamente. Vale, y pregunta, ¿a qué llamas presentados por primera vez? ¿A tráiler? ¿A anuncio? ¿Qué tiene que haber? Cualquier cosa que no se haya visto nada del juego. Por ejemplo, y que no se haya anunciado, ¿sabes? Que sea una cosa que nueva. Por ejemplo, el de Last Guardian no valdría. Obviamente. Claro. Vale. También pueden ser esos remasters, GOTYs, ¿vale? Tengo una lista, vale. he hecho una lista y me han salido 46 juegos en total. Joder. Yes. Pero bueno, que vais a caer antes si lo sabéis. Así que... sí, básicamente, yo propongo el tema, que es este, y vosotros. Por orden, turnos, ¿no? Vale. Por turnos, que son Arki, Axel, Dani y Jesús. Empiezo yo. Acuérdate que el primero tienes que decirlo tú, ¿eh? Como sí. Ejemplo. Exactamente. Y vale. Hijo de puta. Vale. Te he puesto el primero porque eres el más noob, que lo sepas. Gracias. Bueno, y tenéis que ir diciendo juegos y en cuanto uno diga uno incorrecto, lo elimino. Entonces al final el último que quede en pie gana, ¿vale? Vale. Okay. Muy bien, pues. 1, 2, 3. Un E3. Responda otra vez. Juegos presentados por primera vez durante el E3 2015, como por ejemplo Dishonored 2. Dishonored 2. For Honor. Recore. Mirror's Edge Catalyst. Shenmue 3. Mirror's Edge no está. Lo siento, Jesús. Está, pero la primera vez que se presentó el año pasado. No, pues había anunciado, ¿sí, no? Mucho antes. Si lo puedes buscar, búscalo. Venga, Jesús, ¿qué es una bolsa de una botella de Mountain Dew y una bolsa de Doritos? Bueno, lo voy a buscar, ya que estoy eliminado. búscalo. Te toca Arcade, ¿no? Sí, sí. ¿Que seguimos o qué? Claro, sí, claro. Shenmue 3. Vale, Mass Effect Andromeda. La expansión del Rey de los Poseídos de Destiny. Bien. Sigue, Horizon Zero Dawn. Bien. Gears of War 4. HoloLens. No. Mierda. Vale, ahora volvemos con Arkin. Recore. Ya lo han dicho. Ya está dicho. Eliminado, gana. Che, ¿te he ganado? ¿En serio? Sí. Esto es real. Me debes un algo, Jesus, ¿no? Una bolsa, vale, de doditos y no de Mountain Dew. Lo he visto. En el E3 de 2013 se dijo que iba a haber un nuevo Mirror's Edge. A eso me refiero. Pero Mirror's Edge Catalyst, como juego, en este es... Bueno, vale, no pasa nada. Yo creo que ha sido eliminado injustamente, yo creo. Yo también, pero bueno. Me gusta porque si no habría perdido igual y no tendría que quejarme. Como buen madridista, la experiencia me da este don de buscar siempre la excusa por si acaso. Ya la tengo. Ahí está. Venga, vale. Dale. Vale, ahora voy a hacer una serie de preguntas. El primero que diga yo, pues contesta la pregunta y si no habrá rebote. Imbéciles. Cuando termine la pregunta, decís yo. Bueno, yo digo 1, 2, 3 y decís yo. ¿Vale? Vale. Vale. Primera pregunta. ¿En qué año se celebró la primera edición del E3? Yo. 1, 2, 3. Yo. Lo ha dicho Dani primero. 1991, por decir un número. No. Rebote. Yo. Yo. Yo. Ha sido. Yo espero Axel. Que vayáis eliminando años y ya diré yo. 1996. Fallo. Y solo voy a dar un rebote porque si no os aprovecháis. Yo. No, que ya está. ¿No lo habéis de punto? ¿Era el 97? Era el 95. ¡Uy, lo iba a decir! Sabía que era antes del Ocarina. Ya lo sabía porque lo vi la semana pasada. Vale. Segunda pregunta. Antes del E3, el CES era el evento más destacado para presentar las novedades del sector del videojuego. ¿Qué compañía fue la primera en apoyar al E3? Opción A, Sega. Opción B, Nintendo. Opción C, Konami. Opción D, Atari. Opción E, Sony. Opción F, SNK. ¿Un, dos, tres? Ahora un, no hay. Dos, tres. ¡Yo! Yo. No, no sé qué lo ha dicho, así que voy a ir con Arki. ¡Atari! Fallo, venga. Voy a H, déjame usted. Sega. Algunos se ha sabido de verdad, o me ha contestado a random. No, he pensado en todas. Yo iba a decir Atari, pero luego iba a decir Atari, como la ha fallado este, pues he dicho Sega porque me parecía lógico también. Yo me la sabía, pero no fui rápido. Pero vale. ¿No se están apuntando los puntos en el marcador? No. No puedo apuntarlos vosotros. No puedo. Ah, vale, pues me apunto aquí. Ya estamos, putos trolls. Yo soy el único modesto que no ha apuntado nada, yo gano. Pues es que tú además has acertado una, puede ser, ¿no? Yo que voy a acertar. Bitch, please. Vale, a ver. Siguiente pregunta. ¿Qué edición ostenta el récord al del mayor número de consolas presentadas? Segunda pregunta. ¿Cuántas? Esta pregunta vale 2 puntos. Hostia. Si acertáis las dos, claro. 1, 2, 3. Yo. Sudo. Dani. ¿Tengo que decir el año o puedo decir la edición de que se presentaron estas consolas? A ver, el año. ¿Año hace falta? No jodas, tío, demasiado. Cualquiera, da igual. ¿Qué edición me refiero? E3 X año, ¿se entiende? 2003, año X. No. ¿Y cuántas? Tres. No, has fallado las dos. Jesús. Yo diría 2006. No. Vaya. Yo hubiese dicho esa también. Diría que 4. No, pues fue en 1995, el primer año de E3, y se presentaron Sony PlayStation, Sega Saturn, Nintendo Ultra 64, SNK Neo Geo CD y Atari Jaguar. Tiene sentido. La puta. La Ultra 64. Bueno. Hostia, qué fuerte. Cuando se presentó Ouya. Cuando Sony le plantó el camión ahí el trailer delante. Siguiente pregunta. Duke Nukem Forever salió a la venta en 2011, pero ¿en qué E3 fue presentado? Oh. ¡Yo! Venga, Jesús. ¿En 2001? No. ¿Dani? 2007. No. Hola. ¿Alguien más se atreve? Que estoy con lo que... Yo. 2009. No. Venga, Axel. 2000. 2000. No, 1997. ¿Qué? Wow, es que yo sabía que fue una burrada, ¿eh? Yo sabía que estuvo como 10 años en desarrollo, pero no sabía que 13, tío. Qué locura. Vale. Siguiente pregunta. Esta va con múltiples opciones. ¿Cuál de los siguientes artistas no ha actuado en algunas de las conferencias de E3? David Jones, Jason Derulo, Usher o Lady Gaga. Yo. 1, 2, 3. Esperad que diga el 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ha sido Dani. Lady Gaga. Correcto. Buah, aquí ha habido amiguismo un poco, ¿eh? Pero bueno. Ya ves. Sí, mira cómo cambia el marcador. Juntos. Comparte el micrófono. yo creí que ibas a decir Pelé, pero bueno. Siguiente pregunta. ¿En qué ciudad se celebró el E3 2007? Opciones. Pero que tengo que decir 1, 2, 3. Yo. Anarquía. Opciones. Opción A, Los Ángeles. Opción B, Santa Mónica. Opción 3, San Francisco. 1, 2, 3. Yo. Arki. Santa Mónica. Perfecto. ¿En serio? Hijo de puta. Potrero. Ya lo sabía. Siguiente pregunta. ¿En qué año fue anunciado Kinect? ¿Cuál era el anterior nombre en clave? Esta vale 2 puntos. Esta es súper fácil, la he puesto para compensar por si alguno había acertado muchas. 1, 2, 3. ¡Yo! Ni idea. Axel. Hostia. 2010. No. Project Natal. Yo. Sí, venga. ¿En qué año? Un, dos, tres. Yo. Venga. ¿2006? No. Vaya. Para nadie por mantas. 2009. No, pero yo me llevo un punto porque he dicho el... Sí. Sí, ah, no, era del sí. Año. Vale, entonces tengo un punto, vale, guay. Muy mal, ¿eh? Era súper fácil. ¿Cuál era? ¿Que no me he enterado? ¿Cuál? 2009. Joder, tampoco me he ido tanto, 2006. No me jodas. En 2006 tío. Algo tuvo que pasar. Voy a seguir apostando por él. 2006 fue el año. 2006 fue el año que salió PlayStation 3, pero se presentó antes. Claro. Gran año. Vale, bueno. A ver si la pregunta es cuándo se presentó PlayStation 3. Están esperando. ¿Cómo se llama la actriz, gamer y habitual presentadora de las últimas conferencias de Ubisoft? Joder. Uno, madre mía. Dos, tres. ¡Yo! Venga, Hachel. Aisha Tyler. Muy bien. ¡Vamos! Que te encanta a ti esa, ¿eh? Me gusta. Estás más cerca. Les encanta. Estás más cerca de la Mountain Dew. ¿No? Siguiente pregunta. En el E3 2013, una persona realizó el que se considera el anuncio más existente de la historia de la feria. ¿Más qué? Eagle 2. ¡Taggle 2! ¿Quién fue esa apasionada persona? Hostia. Uno, dos, tres. Yo. Venga, Jesús. Francisco Franco. Ha valido la pena. Yo no sé la persona, pero sé que es el vídeo que pusieron después. ¿No lo sabe nadie? ¡John Cena! No, pero casi. John Vicky. Jeff, ¿no? He acertado la mitad del nombre, ¿no? Llevo medio punto. No. Esta me decepciona, Axel, por las de veces que hemos hecho de Peggle 2, ¿eh? Tío, yo he visto un video buscado en Google de Peggle Incident. Hay un video buenísimo al respecto. Y soy muy fan de ese momento, pero no me sabía el nombre del tío, ¿no? Ni puta idea. Yo sé que justo después de eso anunciaron el Titanfall. Hostia, no me acordaba de eso. Muy bien. Última pregunta. ¿Qué frase popularizada en el E3 2007 por Reggie Fils Aimé se ha convertido en uno de los memes más famosos del videojuego? Uno, dos, tres. ¡Yo! Ha sido Axel. ¿Qué va? ¿Qué va, prisionero oído? Yo creo que ha sido Axel. Venga, sí, pero vamos a volver a hacerlo. Pero por lento no ha sido. No. Se lo concedo. Vale, sí, va. Sí. Pero sí. Sé cuál es. Venga, Axel. My body is ready. My body is ready. Yeah. El ganador ha sido Axel. Por ¿Ya ha acabado esto? No vale, su casa tiene mejor internet que la mía. Axel ha ganado. Vivís en la misma casa, Tol. Que a mí, personalmente, me daría vergüenza de ganar. No sé si es Unicef, no sé si es Nintendo. ¿Qué maravilla, ¿quién lo ha hecho? Jesús, ¿no? ¿Quién ha sido? Jesús. Yo no, desde luego. No, ha sido maravilloso desde que lo ha hecho. Jesús. No sé si ha sido Jesús o un audio de Vicen. Pero ha dicho Jesús. Axel. ¿Quién es Jesús? No conozco. Míralo. Qué bueno. La ha colado. Bueno, pues ya está. Pues... he terminado el juego. ¿Os ha gustado? Decirme algo. Ganador, Axel. Sí, bien. Muy bien, bien. Hasta bien. Sí, la parte en la que... La parte en la que ganas la mejor. Del E3 2016, a ver si hemos estado atentos. A ver, eso. La parte en la que me ha robado el último punto me ha encantado. Lo haré, estad muy atentos, que lo haré. La parte en la que me ha robado el último punto me ha encantado. Da igual, hubiese ganado igual. ¿Jesús se ha llevado algún punto? Yo me llevo el punto de la... Se tendría que haber llevado uno, como mínimo. El de... No, ¿cómo? El de... Al que le dan al que es inútil, ¿cómo se llama? El de consolación. El para los tontos, para los tontitos. Pues ese para mí. Bueno, pues no has terminado aquí ya el 1E3 respondo otra vez. Vamos a pasar, avisamos, de spoiler, porque vamos a pasar a hablar de Juego de Tronos. Sí, te doy paso. No, bueno, era broma. ¿Tenemos que pasar ya? Es que quiero, ¿puedo quitarme una espinita? Es que hay un juego que he visto que no hemos hablado, que es... Creo que no hemos hablado del Elder Scrolls 6. Bueno, no. Hemos nombrado, que tal vez... Hemos nombrado, pero no, nadie quiere hablar de esto, nadie quiere... Pero, no, nadie quiere pero sabe algo, se sabe, yo quiero que salga un Elder Scrolls 6, pero vamos sabe algo. Vamos a ver. Obviamente es no se sabe nada, intro... ahí está la gracia. en la intro del podcast decimos, vamos a hablar de no sé qué, un nuevo Elder Scrolls. Y pero no hemos hablado de eso. Hablamos. No hemos hablado, por eso lo digo, que me quedaba ahí como, es verdad. Joder, Elder Scrolls. Nadie quiere decir nada, porque joder, yo es que tengo muchas ganas. No queremos mojar. Nadie... Era parte de la intro que además ha escrito Heiser, échale la culpa a él. Es como Ubisoft. Nosotros vendemos una cosa y luego te llega pues un downgrade. Claro, es todo humo. Un downgrade. Escucha, hablaremos del Elder Scrolls 6 en el siguiente podcast. Este podcast es el que crea emoción y el siguiente es el que de verdad será útil para los jugadores. Ya, aunque obviamente. no lo anuncien, nosotros diremos, no lo han anunciado y nos gustaría que lo anunciaran, pero no. No, era referencia gustado. a lo que ha dicho Heise antes de los E3. Sí. Bueno, entonces nada, ¿no? Yo solo digo que hay... Que hay ganas, tío. O sea, tengo muchas de los que más espero y espero que salga algo. Y a sabiendas de lo que dice ahora últimamente el Ron Howard, iba a decir. El Todd Howard se llama. Que le gustaría que todos sus juegos saliesen como pasó con el Fallout 4. Incluso quitar más tiempo a ese del anuncio a que salga a los 2 meses. Y... espero a ver si pasa algo con el Elder Scrolls 6, porque ya toca. Porque ya el otro es de 2011, que a lo tonto ya son casi 5 años. Hombre, desde este luego, de... si lo anuncian, no se ha filtrado nada. No se ha filtrado nada, pero con Fallout 4 tampoco soltaron prenda. Sí, o sea, sí, no hubo. Sabía que se sabía que lo iban a hacer en Boston, esto sí que se sabía. Pero no había nada. Sabía que se estaba haciendo, obviamente. Todos sabemos que se está haciendo con el Elder Scrolls 6. Pero no han soltado prenda a los hijos de puta. Y a ver si... Claro, por una vez, por un momento está... Por un lado está la esperanza de que salga, pero si también el Ron dice que quiere que salgan los juegos enseguida, pues a lo mejor no lo van a anunciar ahora y lo anuncian el año que viene para que puedan hacerlo de que salga ipso facto. En fin, ya veremos lo que pasa. Ojalá. En 4 días lo veremos. Sí, si sale al final veremos un audio como el que hemos visto antes de Jesús con el Final Fantasy. Pues parecido con Axel. Sí. Bueno, ya que estamos recordando juegos de los que no hemos hablado, Nier, por favor, Nier, que lo saquen ya. Nier también. Nier se va a 2017. Ese juego está cerca. Pero... ¿Lo pilláis? Está cerca, Nier. Yo antes de pasar los topics, tengo que mandarle un mensaje a Vicer. Él me entenderá, porque a mí el nuevo Elder Scrolls inexistente me da todos los sentimientos. ¿Qué? Bueno, se refiere al momento del E3 de All the Fields, que era con el Dragon Age, y era cuando una tía empezó a tocar el violín, y el tío al final, el violín, ¿no? El chelo, era un chelo, ¿no? Y el tío al final salió y dijo All the Fields. Demasiada emoción. Pasamos al, si queréis, al off topic. Sí, bueno, ahí está. Donde, como bien ha dicho Arkais, avisamos de spoiler, porque vamos a hablar de Juego de Tronos, Juego de Tronados, Joc de Trons, como gusta llamarlo a mí aquí en Cataluña, donde hablaremos del episodio, del momento sensación de toda la temporada. El capítulo 5 de la sexta temporada. Exacto, donde, entonces... Spoiler, o sea, de verdad, paso. Sí, no vamos una a hablar cosa, mucho después más, de, después de este, el programa. Ahí está, después de esta sección vamos a despedirnos ya. O sea que si no habéis visto ese capítulo, ya hasta el próximo podcast. Y a partir de aquí, seguid bajo vuestra responsabilidad. ¿Dónde? Y no intentéis pillar justo cuando nos despedimos, porque vais a caer donde no tenéis. Porque, Holdedor. Vamos a hablar sobre la traducción, no tanto sobre el momento. Yo lo vi en castellano y no sé de qué estás hablando, la verdad. Yo lo vi en sobre, vamos a hablar sobre el nuevo personaje, Suerta, que hubiesen puesto los traductores si hubiesen sabido de dónde venía Joder. Suerta, ya ves, Suerta. Sujerta. Claro, la editora que bueno, ponemos juego, en situación, o sea, o no hace o que ya los libros en España. Vale. Sí. Sí, la editora que publica los libros en España dijeron que de haberlo sabido lo hubiesen llamado sujeto. Claro, yo también leí un artículo al respecto y obviamente dicen, joder, si lo hubiésemos sabido hubiésemos cambiado el nombre. Está curioso, igual hubieran dado pistas. que el idioma se llama de una manera que da, ¿sabes? Por ahí lo podría haber sacado. Sí, sí, sí, segundo. Claro, sí, sí, es verdad. Bueno, pero el lío. Bueno, tenemos aquí los audios de cómo lo han puesto. Por ejemplo, la primera, vamos a ver el original, ¿no? Creo que es el primero que tenemos, para ver cómo fue el Hold the Door en inglés. Yo he de decir que no, en ese momento lloré, casi, no lloré. Yo no tanto porque lo vi en español. Quería llorar, pero lo que pasa es que yo no lloro en estas cosas, pero quería llorar muchísimo. Sí, el momento fue momentazo. Me acuerdo que además yo lo vi antes que Axel, que como sabéis vivimos juntos, sí, y cuando él lo vio... Yo ya estaba atento, yo no le dije nada, pero le dije, ¿cómo vais por el capítulo? Ah, ¿vas a acabarlo ya? Pues me voy a poner a verlo contigo, ya que estoy. Y quería ver qué cara se le quedaba, y la verdad que fue momentáneo. Me acuerdo de la cara de Axel de, ¡hostia, es! Hold the... Sí, me dije, como cuenta, cuando empezó a decir Hold the Door, dije, ¡coño, me cago en la puta! ¡Coño, joder! Sí, y yo cuando lo vi fue como, ¡buah! O sea, esto de... lo tenían pensado desde el puto principio, es el cabrón. Es un momento muy perdido. Es muy épico, muy épico, muy brutal. Sí. Y, bueno, sigue tú. Hombre, también decir que lo tenía pensado desde el principio, teniendo en cuenta lo que han hecho Bran y Odor y estos hasta la sexta temporada, lo podían haber hecho el primer libro perfectamente. O sea, tampoco... Bueno, ya. Sí. Yo creo que no lo tenía pensado desde el principio. No, yo para mí... No, yo creo que sí, no. Hombre, ¿cómo no? Yo creo que no. Tío, es demasiado. Yo creo que se lo inventó luego. Yo creo que... ¿Tú crees? Yo creo que sí lo tenía totalmente pensado. Porque, o sea, no sé... Enfatizan bastante que el personaje solo dice Odor, tendría que tener una razón de ser, claro. Ya, claro. Yo creo que sobre todo cuando... Puede ser. Yo tenía un argumento muy convincente sobre por qué no, pero ahora no me acuerdo, así que pierdo la conversación. A ver, puede ser que tuviera pensado que fuera a decir eso, pero no qué momento. Igual estuvo buscando el momento más adelante, eso puede ser, pero yo creo que sí, que tenía que tener pensado que yo creo que sí. Pero bueno, vamos con mi audio favorito. Pues. Vamos con las partes buenas. Ahí en la HBO sale a la vez, sale en inglés y sale con el audio latinoamericano, y así fue como lo tradujeron. Codor. ¿Qué decías, Jaime? O sea, Odor más. Deja logrado, oado, hogado, Odor. De puta madre, joder. Está muy bien. Pero a ver, no. La versión castellana, o sea, de España. De, sí. Espera, eso vamos. Y, a ver. Espérate, ahora la escucharemos. Sí, espera un momento. Quiero decir. Ahora está de puta madre, ¿eh? Porque ya conocemos. ¿Habéis dicho de puta? ¿Alguien de aquí le ha parecido puta madre esto? Geiser ha dicho. A mí me ha parecido. Me he convertido en fan de la de. Me ha parecido. A ver. Me ha parecido horrible. Pero claro, horrible, claro. Es muy que malo. El rollo es que malísimo. Cuando la oímos, cuando salió, todo el mundo se despojaba de esto. Pero es que salió la versión castellana y esta parece buena. Sí. Ahí, o sea, ponla. Dale. El portador. Ha llegado al final. Es que con sus dos cojones. Odor. yo cuando terminé de escuchar esto, me quedé un rato pensando, digo, bueno, es mejor la versión latinoamericana, por lo menos para mí. Pero sí, pensé, ¿y el lobo ha dado su vida por esto? Pues sí, pero es una forma un poco tonta de irse. Pero el rollo es, ¿cómo hubierais solucionado vosotros esto? Yo lo he dicho, se pueden encontrar formas. Yo leí una, no sé dónde, no me acuerdo, que era obstruye el corredor. A ver, siempre va a quedar cutre, pero puedes encontrar algo que más o menos obstruye el corredor. Sí, yo, mi solución, antes de conocer esta de obstruye el corredor, que me gusta, esa parte la había dejado en inglés, subtitulada, y al final hubiera puesto un, como acaba justo el capítulo ahí, hubiera puesto un porqué. Sí, yo lo hubiera hecho así. Iba a decir justo eso, pero yo lo pondría incluso al principio. Hace poco, pero es spoiler, con amigos. No, al principio pondría de, este capítulo contiene frases o momentos traducidos directamente desde la versión inglesa. Puede ser, pero eso es cutre. Con Dani. Yo no. No, todo lo contrario. Yo habría dicho directamente, por motivos de tal, este capítulo va a tener una frase subtitulada al castellano. Y es subtitular Hold the Door para que la gente sepa que se llama así y ya está, y no habría ninguna polémica ni ya está. Efectivamente, tío. Yo lo hablaba con unos amigos. Y además es que no es un texto largo, es simplemente mantener, o sea, sostener la puerta. Sí. Es una puta frase. Sí, si todos recordáis el capítulo musical de Buffy Cazavampiros, eso si lo hubiesen traducido hubiese quedado de culo, porque es un capitulazo que se lleva. Pero las canciones siempre son distintas, tío. No, pero me refiero que en España lo que hicieron para ese capítulo es que lo pusieron en versión original todo el capítulo, y a tomar por culo. Porque un capítulo que da la hostia y que traducirlo en español no tiene ningún sentido. Yo lo hubiese traducido. Pero, lo hubiese así, pero para así te pones, pues no, para eso no traduzcas al español, tío. O sea, no sé, yo creo que es, si lo haces, lo haces todo. Sobre todo ellos tienen, y además ellos tienen esa mentalidad de, joder, no puedes, es que es muy cutre hacerlo todo si y luego dejar una parte. Si es algo muy, muy concreto como esto, yo lo justifico. Y es que no hay otra alternativa. O sea, es que, y se ha visto y se ha demostrado, es que no hay otra forma. Es un juego de palabras inglés. O sea, es que no hay otra forma de hacerlo. Es así, ya está, y lo explicas y está. Sí, sí, bueno, sí, desde luego esa solución es mucho mejor que la que han elegido. Porque, sí, joder, yo además me sorprendí porque leí un artículo que decía, no podemos poner. Yo lo pensé, dije, coño, pues que pongan aguanta la puerta Hodor y a tomar por culo. Pero decía, no, porque eso sería como hacer como el. Claro, pero decía, no, eso no podemos hacerlo porque es como el que fue antes, el huevo o la gallina, ¿no? O sea, que es como una paradoja en realidad. Pero ya es una paradoja en sí la escena. No, sí, sí, no, estoy de acuerdo con eso. Porque sí, no, pero viene de Holdedor, de ahí sale Hodor. Es paradójico porque tiene sentido, pero Hodor, ¿dónde? Sabes dónde ya se crea. Claro, claro. De hecho, eso es lo que pasa en las versiones en español. Que tú te crees que el tío se llama Hodor porque los muchachos le llaman Hodor y él le da un ictus y se queda llamándose Hodor. Claro, bueno, no entiendes. En la latina dices, vale, da un ictus y acaba diciendo gilipolleces. Ahí está. Pero en la de España, tú piensas que es porque la chica le llama Hodor, no por eso se llama Hodor, sí. No, claro. Más. También hay que. Ahí está. Hay que entender que nosotros, bueno, acudimos a internet y más o menos. El que domina algo de inglés puede llegar a entenderlo, pero imaginad, mi padre, que no tiene ni puñetera idea ni de inglés, ni de, no se va a poner a pensar, pues esto igual tiene sentido si lo busco en internet. Habrá gente que se habrá quedado, que no sabrá de a qué viene eso. Efectivamente. Claro, para ese capítulo habrá sido insulso, habrá sido, pues mira, al Hodor ese. Claro, encima, ni siquiera, otra cosa que a mí me sentó mal es que ni siquiera lo destripan al hombre, ¿sabes? O sea, muere, ya, pero ahí también hay teorías. Caminante blanco, claro. También es verdad que le preguntaron que muere o no sé qué, y el actor dijo, no se me ve como muero. Entonces dejó ahí la incógnita, muchas veces también es lo que hacen, ¿no? Para meter... A Stannis, por ejemplo, tampoco se ve. Y ahí está, me llamó la atención porque es una serie que parte de su atractivo es, pues eso, como desafían un poco la sociedad actual y se ven destripamientos, hay muertes de lo más violentas, coño, y a un tío que parece que se le tiene ganas como Stannis y cosas así, que merece una muerte guay, pues no. Pero en Juego de Tronos dices, si no ves, hasta que no lo ves, sin cabeza apuñalado y quemado, no puedes pensar que está muerto. Por eso me llamó la atención. Yo está y ahora, incluso viéndolo apuñalado, ya tienes tus dudas. Ahí está. ya ves. Yo tengo aquí un pequeño articulillo que me ha hecho mucha gracia, donde ponen, donde han traducido no solo en estos tres países, sino en muchos más. Y me ha hecho, hay algunos que, si os parece bien, podría decirlos, porque ahí me guardo el mejor para el final. Dale, por ejemplo, es un poco rápido. Dale. En el, me ha hecho mucha gracia. Hay algunos que les va, sobre todo en Alemania y tal, en esos sitios. A ver si lo encuentro. Hay uno que era rollo Haldorren. Haldorren, que quiere decir sostén la puerta. Haldorren, Haldor, Hador, Jodor. Dices, joder. No, de puta madre. De puta madre, qué bien les va. Halt das Tor, también sostén la puerta en Alemania. El Haldorren, sí, es que, era Haldorren, es que, era en Suecia. Es que el alemán y el inglés son bastante. Pero ojo, sí. República Checa, por ejemplo, que es Zbere. Zbere, Zbere, Zbere, Jodor. Y el mejor, cuidado, el, para mí, es el de Italia, que se traduce como estoy aguantando, que dicen tengo duro. Tengo duro, engo duro, engo dur, godur, godor, odor. Tengo duro, tengo bueno, duro, lo bueno, tengo pero, duro. Pero si eres italiano, te cuadra. Claro, pero tengo, yo lo pienso ahora y hace gracia, tío. Tengo duro, tengo, no, no, te, lo tengo. El latino duro es el que gana. Déjalo claro, que no, que no. Nada, nada, calo, nada. El latino es el que gana. Sí, sí, totalmente. Como curiosidad, en vasco sería atea euchi. Atea euchi, atea euchi, odor. En catalán, ¿cómo sería, Axel? No sé, aguanta la puerta. O... En mi pueblo se... En mi pueblo se diría, no abras que nos joden, no abras que nos joden, no abras que nos joden, no abras que nos joden, joden, joden. Yo pensé que podrían decir joder o algo. Claro, joder que olor, joder que hedor. Joder que hedor es lo primero que se me ocurrió. Sí, a mí. Sí, sí, es lo más fácil. Te llevo arrastrando 30 kilómetros, a que nos están persiguiendo, coges y te cagas. Joder que horror. Para el miedo, yo qué sé. Joder, pero tú imagínate a ti alejándose mirando patas. ¡Joder, qué horror! ¡Joder, qué claro, horror! ¡Joder, entiende, qué horror! Se entiende que la epicidad no está en aguantar claro, la puta puerta. Claro, puedes decir, aguanta joder, joder, aguanta joder, joder, aguanta joder. Que joder, ¿no? Qué horror hubiese sido incluso más ridículo. Sería muy chanante, tío. ¡Joder, qué horror! ¿Te imaginas que seis muy temporadas chanante, odor sin hacer apenas expresiones y de repente, ¡joder, qué horror! Bueno, pues ahora es buen momento para reengancharte si te has saltado el spoiler. Ahí está. Y pasamos ya a la despedida. Bueno, ha estado bastante, bastante bien. No nos hemos ido a las 4 horas del primer podcast E3 que hicimos aquel. Ni a las 4 de la mañana, que también está no. Bien. No. Está bien. Así que nada. Vete guay y ya está. Ah, eso, exactamente. ¿Qué? Ah, joder, es verdad. Vende Wire y ya está. Vende Wire y ya está. Creo que sí. El único que le hizo caso a eso y la vi. Ah, sí, lo no jodas. Yo empecé a verla, pero. Sí. En tres días me la. Las tres temporadas. Bueno, las tres días. Que hay, ¿no? Qué zumbao, tío, qué loco. Lo que la gente se tiene que quedar de eso es eso. Verde Wire y ya está, Verde Wire y ya está, Verde Wire es verde, Odor. No, pero ahora bueno. lo digo, de verdad. Ved The Wire porque es la mejor serie. Muy, muy buena serie. Yo empezaba a ver Mr. Robot, muy, muy recomendada por mi parte. Pero no es The Wire. Pero no es The Wire. Ay, es fantástico. Shameless también. A ver, shameless. No os copiéis de mí. Shameless, vedla porque está muy bien. Está muy bien. No, pero no es The Wire. Pero no es The Wire. Bueno, gracias a todos por escucharnos. Gracias a vosotros por estar aquí en este debate. Gracias, hombre. De nada. Y nada, nos vemos enseguida. En unos días vamos a estar con los directos y después haremos nuestro ya habitual también podcast post E3. Así que os esperamos a todos allí. En los directos vamos a hacer bastante interacción con el público que tengamos, así que os esperamos por allí, redes sociales y todo eso ya avisaremos. ¿Qué te ríes tú? El año pasado lo de Twitter fue lo mejor. Si el único oyente que teníamos lo hemos metido. Somos tan gilipollas que lo hemos metido. Bueno, pero hay gente. Estaba Gerald de Birra que nos escuchaba. Gerald de Birra, es verdad. Qué grande, Gerald de Birra. Pero yo fui el